espacio publicitario. En el aire, entre los ojos, el tiempo se detiene. ¿De qué manera? Miles de notas te persiguen. ¿De qué manera? Te persiguen. Miles de notas se baten al ritmo constante. ¿Cómo llegaste? Y te persiguen. ¿En qué forma viniste a mí? Te persiguen. ¿De qué manera? Todo el tiempo, miles de notas se baten al ritmo constante. Todo el tiempo. Ya no existe el vacío. Lo ocultas, pero es inútil. Eco del pasado que flotan en el aire. Te persiguen. ¿De qué manera? En el aire, miles de notas. Quiero verte. Se baten al ritmo constante. Y quiero escucharte. En el aire, entre los dos. 103.1. Vortex Rock. Vortex.com. Yo, G. Come and get your New York Post. New York Post, right here. Come on, y'all. Get the most, the most, the most, the most, the coast to coast. Son las 2 de la tarde, 3 minutos, y curiosamente hoy, mientras estaba relajando mi biblioteca para elegir un libro, se me ocurrió empezar con este. Este es el primer libro de música que leí en mi vida. Recuerdo que yo trabajaba en el diario Clarín, en el suplemento Sí, y conversando con Pablo Shanton, él me dijo que podías pedir libros por Amazon. Estoy hablando de 15 años atrás, aproximadamente. Estamos hablando del 1-1, estamos hablando de Internet, que empezaba a masificarse. Y decidí hacer la prueba. Con tarjeta de crédito vos podías hacer un pedido a Amazon y te llegaba a tu casa. Los libros no pagaban impuestos. Si pedías pocos libros te llegaban directamente a la puerta de tu casa. No era necesario pasar a buscarlos por el correo. Por lo tanto, por alguna razón que ahora no recuerdo, decidí probar con este libro. Es un libro de Chuck D, líder de Public Enemy, uno de los primeros grupos de rap conocidos en todo el mundo. Y se llama Fight the Power, luchar contra el poder. En el libro lo que hace Chuck D, que es muy muy interesante, a partir de acá empezó una pasión por leer estos libros que obviamente aquellos que escuchan Vortex se habrán dado cuenta, y lo que hace es tratar de retratar a los negros como una raza poderosa que debe buscar imponerse socialmente, culturalmente y económicamente para, de una vez por todas, terminar con la opresión blanca. No está hablando desde un punto de vista racial o racista, mejor dicho, sino de rescatar los valores de la raza negra para tratar de ser retratados como un grupo poderoso de seres humanos que van más allá de lo que los blancos deciden mostrar. Y para empezar un poco con este libro, lo que hace Chuck D es poner a la música negra, a los artistas negros y a los negros en un cuadro de situación. La introducción está a cargo de Spike Lee, el director de cine, que dice que tomó contacto personal con Chuck D cuando le pidió una canción para una película. Recuerden que en los 90, cuando el rap empieza a hacerse popular, también Spike Lee empieza a sacar unas cuantas películas que son muy reconocidas, que hablan de la situación de los negros y de los raperos en particular. En este caso la película era Do the Right Thing, y Chuck D, con Public Enemy, le entregó la canción Fight the Power, que es el título de este disco. Y después, en los primeros capítulos, Chuck D lo que hace, insisto, es poner a los negros en cuadros de situación. Dice que en los 90 los negros estaban siendo sistemáticamente atacados, como nunca puestos en la cárcel. Las estadísticas lo siguen demostrando. La población negra que está en la cárcel, que está en prisión, es muchísimo mayor a la población blanca en los Estados Unidos. Estaban recibiendo ataques especialmente del Partido Republicano, dice Chuck D. Por lo tanto, lo que él intenta hacer en estos primeros capítulos es utilizar el poder de las celebridades del mundo negro para hacer prevalecer a la raza. Dice que artistas como, o deportistas también, como Mike Tyson y Michael Jordan y Michael Jackson, Arsenio Hall, que era muy popular hace unos años, después fue quedando un poco en el camino, debían retribuirle a la raza con cosas interesantes para decir, con mensajes interesantes para dar, y utilizar ese espacio en los medios para hacer prevalecer el espíritu cultural de la raza negra y no solamente venderse como tipos ganadores y cancheros que accedían al mundo de los blancos, al mundo de las celebridades blancas. Menciona algunos artistas que estaban teniendo mucho éxito entonces, como en los 80, como Janet Jackson, Whitney Houston, después Chris Cross, Arrested Development, que generó un cambio en la industria discográfica por primera vez en bastante tiempo, los negros pasaron de ocupar un 20% de los contratados por la industria discográfica a un 60%. Esto había sucedido, había habido una especie de boom también del arte negro en los 70 con músicos y actores que llegaron a ser muy populares. Después pierden espacio, casi lo pierden por completo, hasta que estalla la figura de Michael Jackson con Thriller en 1983, y es el primer artista negro que logra difusión masiva. De hecho, es el primer artista negro que logra pasar sus videos en MTV, que no pasaba música negra. Cuando MTV empieza, no pasaban a nadie de los artistas negros, a ninguno. Cuenta que después hubo otro boom de personalidades y celebridades finalizando los 80 y los 90, como Samuel L. Jackson, que cuando no era conocido participó en un video que es un clásico de Public Enemy, que se llama 9-1-1 is a joke. Es el 911, el número de emergencias, porque Chuck D dice que ese número solamente servía para atender las emergencias de los blancos y no de los negros, que cuando llamaban al 911 no eran tenidos en cuenta. Dice también que la mayoría de las celebridades del mundo de la actuación pasaron por el trazo de Spike Lee, el director de cine, como Wesley Snipes, Lawrence Fishburne, Samuel Jackson. Dice que él fue quien le dio una oportunidad a todos estos actores que se hicieron populares, porque hasta entonces trabajaban de lo que podían, por ejemplo, apareciendo en videos de bandas raperas. Y en los 90 lo que sucede es que la música negra empieza a invadirlo todo, ya empiezan a surgir artistas blancos que tienen en su música influencia de la música negra que escucharon de chicos, pero llega el gangsta rap y una vez más los medios deciden retratar ese costado negativo, violento, de la música negra. Los artistas se dan cuenta que por ahí pasa el negocio y hacen hincapié en esta imagen, como raperos de la talla de Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, y dos en especial, Tupac y Notorious B.I.G., que son asesinados, y esto lo que hace es reforzar todavía más la teoría del mundo blanco, según Chuck D., de que todo lo negro es peligroso, que todo lo negro no debe ser consumido por los blancos, salvo para entretenimiento. Y lo que hacen es, al reforzar esa imagen del negro como entretenimiento y violencia, le quitan poder cultural y económico. Por eso lo que propone Chuck D en este libro es utilizar, este libro salió publicado hace 15 años, utilizar el poder de los negros, que son celebridades y que tienen otro desarrollo y nivel intelectual, para imponer y lograr un lugar que no dependa siempre de la imagen que el mundo blanco tiene de ellos. El libro se llama Fight the Power, es de Chuck D, de Public Enemy, y todos aquellos que forman parte de mi generación, de los 30 y pico, 40 y pico, conocimos el rap gracias a estas dos bandas, Public Enemy y Run DMC, porque decidieron mezclarse con rockeros. En el caso de Public Enemy hicieron Bring the Noise con Anthrax, en el de Run DMC Walk This Way con Aerosmith, y eso hizo que por primera vez se fusionaran esos dos mundos artísticos diferentes. Y hoy, si bien la música negra tiene una enorme preponderancia en la difusión de canciones de moda y en los estilos que en Estados Unidos son muy populares, y si bien el hip hop ha desarrollado artistas en todo el mundo, se sigue teniendo esa imagen de el culo grande, de negros con buena imagen, buena facha, buena guita, joyas, autos, pero no de lo que buscaba Chuck D, que era imponerse social, cultural y económicamente. Best educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. We'll be right back. again. Bass in your face, yeah, out of eight track, getting it good to the wood. So the people keeping some of that reacting to the facts that I can't. And it's sick, and it's laying around, point to the joint, put the photograph. Going, yeah, going, getting, yeah, to the roots, yeah, and getting it up. So turn me loose. Then again, I got a story that's harder, right, than a hardcore cross of a holocaust. I'm talking about the world still going on. I know where I'm from, not from, did it come from, hey, the base of the land, the place of the drums. Invaded by the whack, did it whack, it fooled the black, it left us faded. King and chief probably had a big beat. Because of that, now I get my teeth. So here's a song to the strong, about the shake of the stick. It'll smile when along with that. Get dressed. Tenían una muestra de las aperturas en las que estamos trabajando. Muchas gracias a todos los involucrados, a los beatboxers que fueron invitados nuestros el año pasado, a Ricardo y a William, el amigo de Martín. ¿Sí? Uh-huh. Un equipo trabajando para Doble o Nada, así nos llamamos desde hoy. Bienvenidos, son las 2 de la tarde, 22 minutos. Arrancamos con dos clásicos de Public Enemy. El libro de esta semana es Fight the Power de Chuck D, líder de Public Enemy. Y las canciones fueron Fight the Power y Can't Trust It. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vorterix es el Twitter oficial de Doble o Nada. También seguiremos utilizando los programas, el Twitter de la radio, que para eso está, estamos todos unidos a partir de @Vorterix. Llegan los primeros, Doble o Nada, son los Reyes de la Tarde, haciendo el aguante al mejor programa. Muy bueno el tema de Doble o Nada, lástima que será el último día que los pueda escuchar, dice alguien no, por acá. No, porque se está por morir, se la cuente. Lo grabó Ricardo, muchas gracias a Ricardo, que es nuestro sí. Ricardo y es quien grabó las voces de esa canción. Justo cuando el mundo está abandonando el gueto de los negros raperos, ustedes ponen esa música, horrendo. El mundo está abandonando el gueto de los negros raperos. No sé a qué te referís con eso, pero el mundo está siendo invadido cada vez más por negros, no sé si raperos, más bien nada... Estos negros melosos que sí. Hacen canciones que son horribles, diferentes a las los que hacían los raperos en su momento. Del R&B, ¿no? Sí, esa cosa edulcorada que escuchamos todo el tiempo en las radios y que en Estados Unidos sigue siendo tan popular. En algunos lugares del mundo, no. Por ejemplo, acá en la Argentina, donde esa música no tiene espacio, salvo por alguna Beyoncé o cosas por el estilo. No sé de escuchar mucho hip hop, gangsta rap, pero cuando pasan no puedo dejar de mover el piecito, grande Public Enemy. Bueno, Public Enemy es uno de los primeros dos grupos junto con Run DMC que marcaron un poco a los blancos y que después fueron influencia de toda la música que se hizo en el rock a partir de los 90, ¿no? Empezando con Korn y todas esas bandas que, entre otras cosas, habían crecido escuchando esa música. Y no sé si se cumplió el deseo de Chuck D de invadirlo todo. Me parece que, por ahora... Se me ocurre, la música negra sí es una fortaleza económica, la imagen y la moda también. De hecho, que Obama sea negro y sea presidente de Estados Unidos tiene un poco que ver con eso. Pero lo que dice Chuck D en el libro es que se necesita toda una comunidad para criar a un chico. Y él un poco lo que quiere es que la comunidad le devuelva a las familias y a los negros que no tienen acceso a educación, a salud, a cultura, trabajando un poco para poder desarrollarlo. Sí. Sobre todo en los videos no ha cambiado mucho, donde generalmente los negros hacen el papel de fiolo tirado en su sillón con su cadena de oro y las minas son gatos. Siempre los videos terminan por el mismo lugar. Que creo que alguna vez también había levantado críticas eso. Sí, hoy en día esa es... en general, ese es el contenido que tienen los videos. Un poco quedó de lado esta cosa de las armas, ¿no? Pero me parece que también se puede aplicar un poco a lo que pasó en la Argentina con el llamado rock chabón, por decirlo de alguna manera, cuando se criticaba a todos los músicos que hablaban de la droga. Toti, de Jóvenes por Deseros, sí, por ejemplo, que ellos, según siempre lo han dicho, lo hacían expresándose artísticamente a partir de las vivencias de sus propias vidas. Pero fue también bastante cuestionado, ¿no? El mensaje. Sí. Bueno, con la cumbia villera también. Con la cumbia villera también, lo mismo. El otro día estaba viendo en un zapping, en un canal que pasa mucha cumbia los sábados a la tarde, una banda que no sé ni cuál era, que la letra era cornudo, cornudo, cornudo, guampudo, se fue con otro, te cagó toda la noche, se garchó alto, amigo. Guarda, ¿eh? ¿Cómo era? Vamos a bailar. Una cosa de loco, boludo. ¿Sabes que me encanta tu cara de viejo indignado? Sí, sí. Cuando, entras, loco. Cuando entra el viejo indignado es fascinante. Guampudo, guampudo. Después te cuenta las barbaridades que cuenta en privado, ¿no? Mientras estábamos todos reunidos ahí en la producción, ¿no?, los observaba y me di cuenta que hoy se nota, como siempre, cómo somos cada uno de nosotros tres. Porque hoy es un nuevo comienzo, ¿sí? Para nosotros, para esta radio. Me parece que el hecho de empezar a tener nombres hace que funcione como una especie de relanzamiento de Vorterix, de inicio de una nueva etapa. Por eso hablamos de debuts y de empezar y de arrancar y de primer programa. Desde ahora somos Doble o Nada, así como Mario y sus compañeros fueron desde hoy, tenemos Malas Noticias, y en un rato El Grupo de la Muerte, y después Delicias de un Charlatán. Guasno dijo, señor, yo no lo recordaba, que se puso esa remera porque fue la remera que usaste en el primer programa en Arenales, sí, cuando señor arrancamos. Cuando, primer programa, 5 de marzo, creo que fue del 2012. No me acuerdo la fecha, pero hace un año arrancábamos y vos usaste esa remera. Sí, señor. Y como tipo que está pendiente de esos detalles, de las cábalas, de la todo suerte, tiempo, de la apuesta, sí, de lo que pase, de por qué hago lo que hago y qué consecuencias esto me trae, acá tiene acá que ver con vos. Está un poco más ajustadito. Tiene no, que ver con me vos. Me atrevo a decir que la remera no encogió. El miércoles se balanza, ojo. John Lennon tiene tetitis, pero bueno. Sí. Está como Ramón. Lo que quiere decir es que ¿qué? Vos pensaste, sí, hoy me voy a poner esta remera. Lo hago mucho eso. Lo haces mucho. Remera, sí, sí. Yo soy igual. Dije, hoy voy a estrenar esta remera. La tenía guardada especialmente para hoy, porque no tiene ningún significado especial. Ya sé a dónde vas. Es una remera de Bob Marley. No tiene ningún significado especial. Bob Marley en este caso. Pero es una remera que me gusta mucho. Me parece que está buenísima. Muy bonita. El cuello se lo comieron las polillas. Pero no, señor. Viene es así. Sí. Viene comida por polillas de Estados Unidos. ¿Atrás nada? ¿Atrás? Lisa. Me parece que no, ¿no? No, no tiene nada. No tiene nada. Es un color extraño para una remera, es una especie de marrón. Sí, es un kaki, un marrón claro. Y combiné, como siempre, dije, me voy a poner un pantalón negro. Vine zapatillas de guerra. Zapatillas que combinan con la remera, ¿sí? Sí. Hasta acá está. ¿Cuál es el micrófono que me tapa? Acá está, mira. Son unas zapatillas, tienen camuflaje marroncito, que combinan con la remera. Y yo dije, hoy me voy a poner esta ropa. Te miré a vos y dijiste, hoy Guasno, voy a poner esta remera. ¿Y el piojoso? Mugriento de gallo. No, como mugriento, está limpio. Fue al cacho de la ropa recién lavada ya, y dijo, ya, a ver qué me voy hay a poner. Hay dos tweets que dice, el mejor vestido es rugby, mi viejo. Buenísima la apertura, buenísima la remera de rugby. Ese soy yo, papá. Una remera de Foo Fighters, una banda que casi que no me gusta. Pero estaba. Pero es así, ya está, estaba oscuro. Agarré la primera que estaba en la pila y vino. Pero bueno, yo no estoy diciendo que esté mal o bien. Simplemente nos describe, nos define como seres humanos. Obvio. Sabía que habías hecho eso. Dijiste, me pongo esta porque es la primera que encuentro y listo. No, tampoco me iba a vestir de gala. Digo, está bien, estoy contento porque tengamos nombre, que reestrenemos, que sigamos adelante con este gran programa. Pero bueno, la primera agarré la que pude. Antes que se enganche desde su cubículo Martín Codini, también él, fiel a su estilo, vino hoy vestido con una porquería habitual. Con una porquería Que bueno, es de Riff, entonces va a cosechar el elogio de parte de nuestra audiencia. Es la única que te envidio, Martín. No es ese agujero asqueroso que tiene ahí, pero... Una remera negra que ya es gris con el logo clásico de Riff. Y decir que no se le ven las zapatillas. ¿Vivís en calle de barro, de tierra, te mudaste? Zapatillas que, bueno, con las cámaras y a través del vidrio no se ven. Imagínese todas vomitadas. A Barney de los Simpson vomitando arriba de las zapatillas de Martín y así están. Contá, antes que nada, buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los felicito por la apertura, excelente, un abrazo a William. Fui a una fiesta el sábado de la noche y cuando me desperté ayer a las 8 de la noche, vi que las zapatillas estaban todas marrones y la... ¿A qué hora te despertaste? A las 8 de la noche. ¿Te despertaste? Me desperté. Te levantaste a las 8 de la noche. Gediento como pocas veces. Yo me estaba por ir a dormir y vos te levantabas. La verdad, sintiéndome bastante, bastante mal, te voy a confesar. La fiesta fue dentro de una casa. No había barro. Barro. Con lo cual tengo que pensar que ese color... Borravino. Marrón, claro, vendría a ser tinto tal vez, Fernet. Sí, sí. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos es un vino que cayó de una botella, porque puede ser un vino que salió de un estómago, lo cual sería tremendo. Oh, no, creo que me acordaría. En el puestito de diario de abajo hay lugar, Martín, no te sí. da problema. No, guarda, si para que vivir ahí. Son tres ahora, ¿eh? Bueno, hoy vi. Un cuarto. Viste que se sumó uno más, son tres. La semana que viene tenemos cinco y así. Y en cualquier momento nos coman. Walking Dead, ¿eh? Tenemos que comprar un hacha, boludo. Lo que no entiendo es por qué te pusiste, no tenías otras limpias. ¿Te pusiste las mismas zapatillas sucias no, y vomitadas? No, porque, claro, tenía que ponerme a buscar. ¿Estás viendo con él y no? Es otro mugriento. ¿Quesito trajiste? No. ¿Cómo? No. Así arrancamos entonces con esta ropa de esta manera. Hermosos, o sea, como siempre. Le gusta mucho a la gente mi remerita. Tiene felpa. Pero esa mira. Para la tribuna. Tiene felpita. Hice la de Dave Grohl. Traigo, si es un tribunero, pongo la remera de la tribuna. Grandes remeras hoy para el estreno de Doble Nada, excelente la del medio, pero el color va para atrás. No, a mí el color es lo que más me gustó, te digo, es un marrón raro. A mí el marrón es nunca me gustó. Es una foto rara de Marley igual, porque no es muy conocida esa imagen, es un Marley medio joven. Sí, es como si hubiera estado trabajando en el estudio en el que trabajaba ahí en Jamaica, porque está acá ahí como un rack. Para aquellos que nos están siguiendo en Vortex.com, estamos mostrando ahora mi remera. Muy lindo. Se puede decir que el reggaetón es el aborto del rap y el reggae, qué sé yo, ponele, sí. De ahí, obviamente, en parte viene. Hijo, Guasno, yo pongo la misma cara de indignada y tengo 20. Lindas las tres remeras de hoy. Buenísima esa remera, Gustavo Gallo, sos un cara dura. Acá uno dice, ¿cómo una persona que viste así puede tener el ojo que tiene para la fotografía? Olmedo, se ve que no viajas en bondi, todos los días me peleo con los que escuchan reggaetón. ¿De dónde sacás que acá no se escucha? No estaba hablando del reggaetón, estamos hablando del rhythm and blues americano, sí. Estas canciones melosas de artistas que acá no son populares, no estábamos hablando de reggaetón. No es reggaetón eso, el R&B no tiene nada que ver con el reggaetón. Olmedo, vos te vestías así, no podés criticar a nadie por su ropa y manda acá un video que todavía no vi, no sé si es un video mío o de alguien que supuestamente se parece a mí. Ah, lo vi. ¿Un video mío? ¿En dónde? ¿Qué es? ¿Con Bermudas? Estás haciendo como una nota, no, tenés un... No le di mucha bola en realidad, pero es una remera manga larga, una cosa así... fea, pero como tiene los colores azul y celeste, la verdad que... En la entrevista que hice hace mil años en Match Music, cuando hacía Rock al Frente con Ricky de Flema, es una remera que en ese momento tenía bien. Toda la onda, señor. Hoy no te la puedo poner ni para la No, hoy no me la pongo, no las tengo más. ¿Me la regalas? No la tengo más. Es de Roll 77, fea, tipo fea, fútbol americano. Ah, bien. Tipo fútbol americano. No. Que era la marca que nos daba ropa para los programas. A Petris y a mí nos daba Roll 77, que es la marca, no sé si existe todavía, de Junior, de la 25. Íbamos a su casa ahí en Quilmes a buscar la ropa, ahí la elegíamos. Pues esas remeras que usaban los Stones, con esos números, una cosa así. Claro. Claro. Lo que no puedo hacer es la cara de nene que tengo ahí, la Sampo. ¿Las zapatillas cuándo me las vas a traer? Vos te ves igual y no. ¿Sabes qué? Me acordé, pero me olvidé. Tengo ahí unas que te pueden llegar ahí. Vamos. Bueno, ahora son la cábala de San Lorenzo. Bueno, nosotros vamos a hablar de fútbol seguramente en un ratito. Vamos con un par de canciones. Vamos a escuchar a Cage the Elephant haciendo Right Before My Eyes y a Carajo con El Vago y después regresamos. Lost our way with no direction. Go Carajo, va a estar tocando en vivo en el Teatro Flores. Y dentro de muy poquito, en 2 semanas, van a estar tocando en vivo acá, en Doble o Nada, en la tarde de Vorterix. Van a presentar algunas canciones de su primer disco, porque será reeditado a 10 años del lanzamiento de Carajo, el primer disco de la banda. Van a celebrarlo tocando con nosotros a la tarde en Vorterix. Vamos a estar charlando con ellos. Van a hacer algunas canciones en el escenario grande, en el escenario del teatro. Y nosotros también vamos a tomar contacto con gente que estuvo involucrada con la banda desde un inicio, gente que apoyó a un grupo que surgía de la separación de Animal, un grupo que se hizo de abajo, tocando para muy pocas personas y poco a poco fue construyendo una carrera. El 19 de marzo, Carajo va a estar con nosotros tocando algunas canciones. Este fin de semana despiden una etapa de la banda, a partir de abril se van a meter a grabar su nuevo disco. Y en mayo van a hacer presentaciones por la reedición del primer álbum. Van a hacer hincapié en ese disco, van a estar dando algunos conciertos acá, en el Teatro Vortex y también en Flores. Así que el 19, Carajo, estará con nosotros. Un martes. Martes 19 de marzo. Pero no va a ser el primer show, porque este viernes tenemos a Crash Diet tocando a la tarde. Sí, antes de su show en la noche. Van a estar presentándose en el Teatro Vortex. Crash Diet, banda hard rockera de Suecia, va a estar con nosotros acá a la tarde en Doble o Nada, haciendo algunos temas en vivo. Estamos estudiando la posibilidad de invitar a unos pocos fanáticos de la banda, que vino hace un par de años, tocó en el Roxy Live, y esta vez por demanda de entradas se graduaron al Teatro Vortex y van a estar presentándose este viernes 8 de marzo en la noche. Estamos hablando de este grupo que suena de cortina en Vortex, en el 103.1 y en Vortex.com. Tenemos las cámaras abiertas, como siempre. Arrancamos hoy Doble o Nada. ¿Vas a venir el viernes? ¿Habrá Crash Diet? ¿Cayo? Sí, sí, hay foto todo. No, difícil, señor. Ah, difícil. Bueno, le tengo fe. ¿Vas a venir luqueado como el cantante con la super cresta? Me la compré el sábado en un cotillón. ¿Fuiste al 11 a comprar cotillón? Ah, venden crestas en... Verde. ¿Sabes que estoy dolido? Porque hoy tenía toda la fe y la esperanza puesta en River. Quería hacer el programa con la camiseta, pero bueno, lamentablemente fue una desgracia. De eso vamos a hablar en un ratito. Si quieren comunicarse con nosotros, repito, lo hacen vía Twitter, @Vorterix. Nosotros vamos ahora con una tanda y después de la tanda, noticias del día en Doble o Nada. Vorterix Rock, Twitter, @Vorterix. Conéctate. Comienzo espacio publicitario. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Sofía y su melliza, Rosita y mi dentista, es Rodo y Quasimodo, reina de la corona y una mesa ratona, señor de la garita, el santo de la estampita, el que me instaló el aire y el que sacó la caries, afiche de buscado y el de supermercado. Y bueno, al final, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Vení, compró Movistar Motorola y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina bajo DNI del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 para altas con Motorola Race y plan de 129 pesos o superior. Equipo de regalo Motorola XW306, origen Argentina, stock 2000 de cada uno, más info movistar.com.ar. Con mejores caminos, vamos a una mayor integración. Inauguramos 160 kilómetros de autovía sobre la Ruta 14. Con esto, ya terminamos 465 kilómetros. El proyecto de esta autovía se desarrolla a lo largo de 500 kilómetros entre Ceibas y Paso de los Libres, en el límite con Brasil. Esta estratégica vía es un eje de integración económica y social con el Mercosur. A través de ella, se promueve el desarrollo de la industria, el agro, el turismo y los servicios de toda la región, especialmente de Corrientes y Entre Ríos. Además, con estas obras, se duplicará la capacidad de tránsito, lo que permitirá mejorar la seguridad vial de los usuarios y la fluidez del tránsito. Así, estamos logrando transformar la ruta de la muerte en la ruta de la esperanza. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llega a la Argentina el secreto mejor guardado. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix, presentando su álbum Black and Blue. Entradas a la venta en ticketek.com.ar, 5277-1200. Es tiempo de blues. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix. Te lo vas a perder. Faltan pocos días. El 8 de marzo, Crash Diet en el Teatro Vorterix. La promesa mundial del hard rock que empieza a convertirse en un grande llega nuevamente a la Argentina. Crash Diet. Desde Suecia, presentando su nuevo disco, The Savage Playground. Crash Diet. Crash Diet. Viernes 8 de marzo, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Ticketek y puntos de venta. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Después de 3 funciones agotadas en diciembre, Ciro vuelve al Luna Park presentando 27. Viernes 26 de abril, Estadio Luna Park, Ciro y los Persas. Entradas a la venta en boletería y en Ticket Portal. Es una producción de 300. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Vamos con las noticias del día, y la de hoy es una noticia de color que me cayó simpática y que me pareció entretenido compartirlo con ustedes. Es la noticia de un señor que ha hecho 8 millones de dólares subastando su colección personal de microautos, microautitos. No estoy hablando de chiquititos. ¿Los autitos así de colección como los que teníamos nosotros? No estoy hablando de autitos de colección, estoy hablando de autitos de un milímetro y medio se han utilizado para transportar personas y elementos, autos de verdad, pero muy chiquititos. En Borderex.com tienen algunas fotos, pero muy chiquititos. Ese de la derecha me gustaba mucho. Ese es el señor, lo estamos viendo ahora en Borderex.com. El tipo tenía un museo en... ¿qué? Ese que se ve acá a la derecha circulaba por Buenos Aires. Sí. Estaba hecho a partir del cockpit de un avión de guerra. ¿Sabías? Todos estos autos circularon por las calles de algún país o de varios países. Sí, no son autos de juguete, son autos de verdad. Hay camionetitas como esa que estamos viendo ahora que se utilizaban para reparto. Y es un mercado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial cuando había que abaratar costos. Sí, ese, por ejemplo, el Messerschmitt. Claro. Es justamente un auto alemán y se utilizó para abaratar costos después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, el Messerschmitt era un avión de combate alemán, derivado de ahí. El tipo tenía un museo en Madison, en Georgia, en los Estados Unidos, y dice que a él le fascina rastrear estos autos, conseguirlos, pero no mantenerlos. Tenía una colección importantísima y la subastó, se quedó con sus 10 favoritos, nada más. Y la subastó en 8 millones de dólares. Se ha pasado la vida buscando estos autitos. Es un tipo que hizo fortuna en el negocio de las golosinas en los Estados Unidos. Y son autitos muy, muy simpáticos, de colección, restaurados. ¿Sabés que te veo yendo a ver a Telmito en eso? Bueno. Mira, si ganamos, lo llevo al hombro. Mirá qué lindo. Qué lindo eso, por favor. Todos los autos estaban en perfectas condiciones y funcionando. Todos los autos que estamos viendo en Borderex.com y que aquellos que quieran pueden... ver directamente en la página en Borderex.com. Aerodinámica pura, el naranjita. Sí, el naranja ese para venir a la radio, me encantaría. Son autitos muy, muy chiquititos. Más chiquitos que el auto más chico que hay hoy en la calle. El ratón alemán. Como el Smart, más chiquitito todavía. Un auto de policía. Qué impecable que está. Sí, en perfecto estado. Una noticia simpática. Los chorros escapaban a pie y con muletas, porque para seguirlo en eso. Qué va. Y el otro día que hablábamos de fititos y que nuestros padres o algunos de nuestros padres tuvieron fititos, el primer auto que tuvo mi viejo era uno de estos, esos que tenían tres ruedas. Que se, abría por adelante. ¿El ratón alemán no era ese? Me parece que así le decían, yo no había nacido todavía. Pero el primer autito que tuvo mi viejo era uno de esos que se abría con una puerta hacia adelante, tenía dos rueditas adelante y otras juntas adelante y dos separadas atrás. Aquel es un auto unión, me vuelvo loco, ¿o no? El violeta. Es parecido. El violeta, parecido. Tiene pinta de escarabajo, ¿eh? Y el tipo tenía éxito en su museo, lo visitaban cerca de 40.000 personas cada año, pero se cansó de mantenerlos, los autitos. La mujer le dijo, huevo. Tenés todo eso juntando polvo ahí atrás, ¿por qué no lo vende grandulón? ¿Cuántos coches eran? Estoy buscando esa cifra que en este momento no la encuentro. Una bocha igual. Sí. Claro, ¿sabes lo que pone en marcha todos esos coches cada 10 días, por lo menos? Mirale que el aceite no se reseque, que las mangueritas. Que... ¿El stop anda de este? No es que te la pasás más con los autos que conmigo, le decía la mujer. Eso, ninguna duda. 200, vendió 200 autitos. El más caro es un auto que se llama FMRTG500 Tiger. Un autito de carreras que alcanza una velocidad de 80 millas por hora. Es de 1958. Color rosa en las fotitos. Después está el Gogo Móvil, que es la camionetita amarilla que se vendió en $130,000. Este auto se vendió en $300,000, el más rápido. En total fueron 200 autos a 8 millones de dólares. Promedio. Y después había también autitos de juguete y señalizaciones en miniatura que se vendieron por $1,000,000 más. Un promedio de $40,000 por pieza. Mamita. Una noticia ese. Ese se vendió en $120,000. Precioso. Es una camionetita de reparto. Y Double Bubble es la marca de golosinas del señor. Del buen señor. Sí, simpática, muy lindos autitos. Y Estados Unidos es un mercado que da para todo. No, hay cientos, miles de fans de este tipo de autos que visitaban el museo y que pueden invertir esta guita en ese tipo de vehículos. Imaginaba en la Argentina si se puede hacer algo así, y obviamente es imposible, ¿no? Inviable. Antes de que vayamos a tu noticia, Guasno, Lía, la mamá de Willis, como siempre, hoy una fecha especial porque arrancamos como doble nada, nos mandó tecitos y te voy a elegir uno especialmente. Claro. No se le escapa una, Lía, ¿eh? Es una cosa que está concentrada. Mirá, te recomiendo este, ¿lo probaste, arándano? Sí, lo probé, me gusta. Te lo recomiendo, es muy bueno. Gallo, vos no tomaste, ¿no? Sí, gracias, Lía. Como Nardi, ¿no? Sos una genia. No, acá no. Tenés limón, tenés manzana. Limón. Sí. Es rico el de arándano. Gracias, sí. Lía. Bueno, las fotitos de los autitos las tienen en Borderex.com si quieren verlas, ¿eh? Hoy me costó. En principio me costó, iba a ir un poco para el lado policial de Carolina Píparo, esa chica embarazada que la habían robado en una salidera bancaria, y que hoy después de 3 años se presentó, empieza el juicio. Y voy a ir a otra policial, un poco, termina siendo hasta algo graciosa, o cómica, o no sé qué. Tiro Federal, un club de fútbol rosarino, humilde, chiquito, que por el 2005, 2006 anduvo por primera un año. Creo que jugaba Cámpora en Tiro Federal, hizo muchos goles a pesar del descenso. Sí, supo jugar en primera. Claro. Notaba que en el predio que tienen en un pueblito rosarino que se llama Ludueña, les estaban faltando algunas cosas. Camisetas, botines. Rateros. Que con lo que te cuesta, o sea, te roban 10 camisetas y es una fortuna, o 10 pelotas, ¿viste? Todo pulmón, una pelota vale 400, 500 mangos. Y resulta que tenían una data de quién podría ser, y el presidente de Tiro Federal, un señor que se llama... Espérate que te digo. Juan Carlos, para mí se llama Juan Carlos. Se llama... No, Norberto. Carlitos Dávola. Bueno, tuve ser. Le dice, no, no te creo que puede ser ese el que me roba. Estás jodido. Ya lo marcaron. Andate el martes a la madrugada y lo vas a cachar. Y fue con una comisión de policías, lo esperaron, y no va que el ladronzuelo... No me digas. Es Luisito Ezequiel Ávila, de 19 años, la joya de Tiro Federal, no, el 10. ¡No! De tiro ¡no! Se afanaba las cosas. Luisito, estás rubando en tu propio club, me muero. ¿En serio? Te lo juro. ¿Lo cracharon? Lo ¿qué hicieron? ¿Lo el día que lo vendan? No. Y está en cana ahora. Lo van a tratar de... ¿Qué sé yo? Con lo que juega, te va a salvar el club, vos lo metes en cana. Pero tenía algún tipo de antecedentes, una cuestión de necesidad. Claro, aparentemente explica un poco el presidente que es un club donde los chicos que van a jugar son de barrio marginal, con problemitas. Pero en tu casa no, negro. Pero el día que lo vendés, por no sé, digamos una cifra, 100 mil pesos, le descontás 10 pelotas, 50 camisetas, bueno, tomá, te quedan 50 camisetas. Pero queda muy escrachado ahora. La tiene que romper, Luis, ¿eh? Realmente. Una lástima. Vamos a ver cómo sigue esta historieta. Si lo perdonan a Beatriz, no va a perdonar a Luisito. Pero era una tijera. Y bueno, cada uno roba lo que puede. Eran en una peluquería. ¿Te acordás de ese vende humo? Sí. Hablando de gente que hace lo que no debe, el tipo quería entrar. Y dijo, yo tengo que entrar. Así que se puso la sotana oscura, la bufandita violeta, se colgó la cruz y dijo, buena, ¿cómo les va? Y entró al colegio de cardenales, de colado, se sacó fotos con distintos cardenales, entre ellos el italiano Velacio de Paolis. Le dijo, maestro, ¿una foto? Sí, ¿cómo no? Estamos eligiendo el potato, ¿eh? Nos sacamos una foto. Y cuando estaba por entrar al aula Paolo VI, donde se iba a llevar uno de los cónclaves para definir quién va a ser el nuevo papa, dijo, che, este que te ha sentado en la punta, ¿quiere? ¿Alguien lo conoce? No, ¿sabes que no? Y ahí saltó la ficha, que el bueno de Ralph Napierskise se había colado dentro del Vaticano, dejando en ridículo a toda la seguridad, solo para sacarse foto y para echar la bola. El tipo tiene un movimiento que se llama Corpus Dei, en el cual hace parodias de rituales y doctrinas vaticanas, y se la pasa boludeando y se mandó y se coló. Demostró lo vulnerable que son. Y cuando lo agarraron y obviamente lo echaron, toda la prensa que estaba cubriendo, cuando se enteró y lo vieron salir, se entraron a cagar de la risa y a burlarse de los policías del Vaticano que se les había colado este australiano para hinchar la bola, para sacarse fotito con los obispos, y volvieron un rato dentro del Vaticano y su misión era estar dentro de llegar al momento de la elección, pero bueno, no prosperó. No me diga que le sacaron la cámara. Me parece que lo sacaron del Vaticano y dijo, anda, negro, no moleste más. Subílas a Facebook. ¿Será común que se saquen fotos con los tipos? Porque si no, sospechoso. Imagínate que viene alguien acá y se empieza a sacar fotos con todos y nos va a llamar la atención. Y ¿viste? Pero están todos vestidos igual. Yo vengo de un país muy lejano y le hacé la sanata y es la primera vez. Y el Tano no me ha sorteado una foto. Tano, dale, estamos en el Vaticano. Dice 15.000 kilómetros, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué sos? ¿A quién te comiste, Paolis? Acá hay muchos que dicen que el auto que tenía mi viejo era un BMW. Por las fotitos es muy probable. Sí, yo me equivoqué, tenía dos ruedas adelante separadas y dos juntitas atrás. Sí, entraba una persona y nada más y se abría por delante. ¿Lo conociste o no? No había nacido, no. No, lo tuvo antes que yo nací. Cuando yo nací creo que tenía un fitito. Ya tenía un fitito estaba por comprarse un fitito. Noticias del día en Vorterix, en Doble o Nada. Vamos con dos canciones que tienen sus videos. En Vorterix.com pueden verlos. Primero va Foo Fighters, la remera de gallo, Walk. Y después Beat It, de Michael Jackson, en la versión de Fall Out Boy. Your signal in the distance. Conexión Interactiva. Conexión Interactiva. Motrix Rock. Motrix.com. Comienzo espacio publicitario. El 17 de marzo, Sonata Ártica vuelve a la Argentina. La poderosa banda de Tony Caco, en un show imperdible en el Teatro Flores. Sonata Ártica vuelve a la Argentina. 17 de marzo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Tiqueté y en los lugares de siempre. Nueva función, sábado 16 de marzo. ¡Carajo! Primer show del año en Capital, sábado 9 de marzo en el Teatro Flores. ¡Carajo! Avenida Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en papel calco en Loco Pro, Locuras 11 Morón Flores, Metalmanía, Cover Your Bones, Canisca y La Estaca. ¡Carajo! ¡Carajo! Un show especial, covers más invitados. ¡Sácate la mierda! Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Carverino por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Hola. Fede, ¿cómo andás? Ah, acá, tratando de mantenerme a flote. ¿Qué pasó? No, es que no sabés la noche que tuve. Ayer fui de pesca al bar y la que estaban fuerte no picaba ni a gancho. Hasta que vi una que me dio vuelta como una ola. ¿Y arrugaste? ¿Eh? La encaré. Ah, pero me la pasé remando toda la noche contra la corriente. Lleva a la playa donde vayas. Surfea con Movistar, Sony y Billabong. Compró Movistar Sony Xperia Tipo con diseño exclusivo de Billabong. Hacete fan en Comunidad Movistar Argentina. Participás por un viaje a Hawái y órdenes de compra. Además, tenés 20% de descuento en locales Billabong. Movistar. Compartida. La vida es más. Válido en Argentina, excepto en provincias de Mendoza, Córdoba y Salta, del 28 de febrero al 29 de marzo de 2013. Bases y condiciones en Comunidad Movistar en Facebook. Organizador Sony Mobile Communications International. Avenida General Güemes 676, Vicente López, Buenos Aires. Quit 3070-7909-672. Nunca tuviste tanto metal en un solo día. Anthrax y Testament, juntos en la Argentina. El 12 de mayo, las dos bandas más grandes del thrash juntas harán temblar al Teatro Flores. Anthrax y Testament, 12 de mayo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en venta. Grande te vuelve con más competencia y más diversión. Hay 150 mil pesos para el ganador del torneo y más de 700 mil a repartir entre los mejores. Vuelven las mini ligas, se viene el medallero y ahora podés participar de torneos de Amigos VIP. Armá ya tu equipo de Grande T. Este viernes empezás a competir. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. El 5 de marzo llega al Teatro Porterix. La Cuna Coin. La voz de Cristina Escavia impulsa nuevamente Buenos Aires. La Cuna Coin en el Teatro Porterix. La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien. acá no hay control. Me voy cayendo a su pie. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. Argentina por la merienda de hoy que ya ha llegado y está sobre nuestra mesa de trabajo. Tenemos un montón de cosas dulces para hoy. Muchas gracias a la gente de la Argentina. facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Escuchábamos recién a Ratones Paranoicos haciendo Rock del Gato. Antes habían pasado Foo Fighters y Fall Out Boy. La música en el 103.1 y... La reconcha de... ¡No! ¡No! Tiene que aparecer. Y apareció. Pero sí, señor. Mirá. A ver, ¿no les alcanzó con lo del fin de semana este? Un estribillo, el desastre que hice con un estribillo solo. Vos gallinas. Derramó. Yo creo que la culpa fue de él. Un estribillo, los hice llegar tarde. Expulsar a Ramón, perder el invicto. Están todos peleados. ¿Qué más tienen? Ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo siempre pienso que el resultado de un partido depende de lo que se juega en la cancha y son responsables esos 22 señores que están ahí pateando la pelotita. Ni vos con tu estúpida remera, ni el payador. ¿Mi estúpida remera? Ni el payador, ni yo que me quise poner la remera de River y me echan la culpa a mí ahora de que River perdió su invicto de 3 partidos, esos gallinas. Escuchá esto. Damián, ¿tenés el estribillo, por favor? Hey, ¿qué hace? ¿Vivo? ¿Cómo vas a River? Tiene facha, vivo. De silencio, chao Ramón, chao invicto. ¿Vivo desde San Lorenzo todo el tiempo o solo cuando está en la Argentina? No, cuando viene fanático. No, es fanático, James Chick. Todman. Ese viejo murió, ¿no? James Chick, antes van a me tenía a James Chick como hincha, me pegó un tiro más pelota. Ayer el payaso de Fava poniendo los cartelitos que decía baila drog, dice, y cadete del plantel, solo Fava, payaso. Igual se te aguó la fiesta porque River perdió, es cierto, se te aguó la fiesta, River perdió, me enteré que River perdió, por eso no tengo puesta la camiseta de River hoy. Falta todavía, pero 5 Telmo para perdiste la con Unión. ¿Quién? Que va último hace 39 partidos que no gana en Boca. Tu cancha. ¿Qué? Con el regreso de Riquelme. ¿Qué me importa, Boca, chicos? ¿Qué me importa? Sufriste igual, sufriste igual. No me tapes la cara, amigo. La gracia, la cargada no es tan efectiva. Tatengue mata ciclón, güey. Bueno, Tatengue mata ciclón. No va a ser y efectiva. Hoy loco. Yo tengo fe con Telmito. Juan, con Defensor de Belgrano. Tenemos un simpatizante de Defensores de Belgrano que va a jugar su carta hoy acá en Doble Nada. Con ustedes, Javier del Perro Urbano, que es de River. Y está triste, pero es de Defensores de Belgrano. Y supongo yo que puede llegar a estar contento. Ah, de Defensores este. Dice él. Estoy acá, a una cuadra de la cancha del Dragón. Estoy acá, firme, concentrado, pero, estoy concentrado esperando a una cuadra de la cancha del Dragón. Pero escúchame, cancha del Dragón, ¿por qué no vas a la isla? No, ¿qué vamos a ir a la isla? La hundimos si vamos todos a la isla. No. Prefiero quedarme acá, lo vemos en televisión. No tenés bolas, no, sos no. Un chihuahua al final. No, pueden ir los visitantes, ya sabés. ¿Qué querés, Amargo? Claro. Además, en ese bote no entramos todos. ¿Para qué llamaste? ¿Por qué me molestas? Sobrevuela el fantasma de la C. Que nunca, pero lo vamos a eliminar. Pará, vamos a ponernos en situación. Javier Telmito, bueno, ya sabemos que está hundido, jugador con Defensores. ¿Cómo está Defensores? En la tabla general. Defensores viene bien. Último. Último, último. No. Último en la tabla general. En el descenso, este torneo está tranquilo. El que viene, te lo regalo. Por eso me quiero quedar en la B, porque el año que viene lo mando a Def. Claro, sí, seguro. Defe acaba de... Empató con los Andes y tiene un partido... el último partido ganado, así que andamos mejor que ustedes. Bueno, si a vos te parece... En el historial estamos parejos, estamos un partido abajo, ¿eh? Estamos en el camino a una apuesta, igual. 21 ganó Telmo, 22 Defe, 15 empates. Así que hoy... Van a ser dos. Hoy van a ser dos. Hoy ponemos pardas. Defensora de Belgrano no estuvo nunca en la... Me parece que no. ¿O sí? No, me parece que no. Nunca estuvo en la... Yo creo que no. El mito estuvo un año. No me importa. En tu cara. Obvio. ¿Qué van a apostar? Déjense de joder, ¿qué van a apostar? Hoy juega Telmito con Defensores, a las 5 arranca el partido. 5 de la tarde. ¿Qué, tengo una cábala, que déjeme... ¿Que la empiece a usar ahora? Contra la máquina del Bajo Núñez. ¿O es una cábala? ¿O sobre la hora? No sé, dijiste que querías usarla más tarde, cuando vos quieras, vos sos el de la cábala. Como salió el tema de Telmito y qué sé yo, digo, a lo mejor... Usala entonces, ya que estamos... Me tengo que regalar un minuto. La cábala, la acabo de escuchar. Mira, ¿esta es tu cábala? Mira qué lindo. Para que se va. ¿Dónde va, gordo? Ahora vuelvo, Javier. Se va Guano, que tiene un paquete. Viene un cambio de vestuario. Viene un cambio de vestuario, seguramente se va al baño Guano. Igual, Javier, vos te destapaste ahora. Te destapaste ahora con que sos de Defensores de Belgrano solo para joderlo a Guano. ¿Te acordaste el viernes? Es mi barrio, es mi sangre. Y aparte, tengo que bajar un poco de categoría para tratar de emparejar una apuesta. La san puta, el viernes sonó el payador, cayó Boca, no es una piedra, es el Peñón de Gibraltar. ¿Qué te pusiste? Ya me di cuenta lo que tengo que hacer para ganar. A ver, ¿tiene una remera? ¡No! ¡Qué linda remera! Ahí está. Muy bonita. Guasno en este momento tiene una remera de San Ramón. Es Ramón Díaz, con la túnica, el escudo de River. Con esto mato al payador. ¡Ay, San Ramón, devuélvenos las alegrías! Pero escúchame, ¿vos podés usar la remera de alguien de quien te estás burlando toda la tarde? En estas circunstancias, sí. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Guarda que... Hablé con él. El poder de Ramón se puede usar para el mal, te va a castigar. ¡Para! Si le tiro buena onda. ¿Me la regalas después? ¡Estás loco! Pero escúchame, ¿por qué estás poniéndote esa remera? ¿Decís que con eso contrarrestás el poder de quién? Del... El payado. El payado. No lo quiero ni nombrar. El payado. Mirá la gallinita que apareció ahí, qué bonito. Aclaro que el partido empieza a las 5 de la tarde, o sea que hay una hora de actualidad, ¿eh? Hay una hora de actualidad. Bueno, ¿qué van a apostar? Déjense ¿qué de querés, van a apostar? Dale. ¿La merienda del miércoles? De todos, no la de ustedes dos. Dale, dale. ¿Pero qué es la merienda? ¿Qué la hacés comprar a Willy? No, vamos a tener una merienda. ¿Helado? No. Algo light. Las flacas dicen no. El miércoles nos pesamos, Javier, ¿eh? El miércoles viene la balanza, sí, nos pesamos dale, todos. Dale. Sí, nos pesamos sin antes problema. De la merienda, igual, por favor. Bueno, ¿qué van a apostar? ¿La merienda? Y yo qué sé, helado no quieren. Pero una merienda para todos, para los cuatro. ¿Qué cosa? Un chocolate, qué sé yo, algo. No, pero algo que no nos haga morir. Es un... Es una merienda, el clásico de la merienda. ¿Para qué? La merienda con las cosas de la Argentina. Bueno, listo. Bueno, pero pará, pedimos allá al bar El Rico del café. Sí. Pedimos un cappuccino italiano así de grande, de 130 pesos. Todavía estamos pagando los cappuccinos del loco. El de Demillo, que tocó, que cantó el de Demillo. Bueno, entonces bueno, sigue lavando guita, no hay problema. Si gana Defensores, paga Guasno. Si gana Telmito, paga Javier. Y si empata, pagan los dos. ¿En serio? se desafecta. Vamos. Sí, me encantó esa distribución, bueno. Así que bueno, está hecha la apuesta, Javier. El viernes sí. Guasno te invita a ver a Crash Diet, dice, si gana Telmito. Bueno, dale. Me encantaría poder... Y el miércoles tenemos balanza, así que nos vamos a empezar todos nuevamente a ver cómo estamos. Un abrazo, Javier, hasta el miércoles. Listo, les mando un abrazo. Chao, Dragoncito Chipi. Queda hecha la apuesta entonces. Vos vas con Telmito, merienda como del siempre, miércoles. Señor. Javier es de Defensores de Belgrano. Te pusiste la remera de Ramón. Sí. Ya vos, ¿sabes que estás para cualquier cosa? Sí. ¿No te gusta? Yo creo que estás regalado, pero estás desesperado. Banco, ¿eh? Estás desesperado. Porque esto tiene un fin ulterior, que es cagarnos la vida a nosotros. Sí. Que es la única alegría que te queda en el año. Porque vos ya estás concientizado que a las 7 fuiste. Entonces, la alegría ya empezó ayer. Tu desgracia, o sea, mi desgracia va a ser tu alegría. Onti. Vos solamente querés enmierdar a River, nada más, que eso, eso es lo que estás buscando. De paso. Willis, no nos conviene esto, ¿no? Que este viejo mufa tenga la remera de Ramón. Para nada, siento que está manchando a un gran prócer. Es un... Correte, fantasmita. Un faraute como él, un mentiroso, un vendehumo, ensucia a nuestro máximo ídolo. Estoy, la verdad, anonadado. ¿Todavía le tienen fe a Ramón o ya está, listo? No, yo le tengo toda la fe. ¿Un golpe de realidad? Planteó mal el partido, pero bueno. Cosas que pasan. ¿Fue una cuestión estratégica? Hubo de todo. Para mí hubo de todo. Hablando en serio, yo creo que River ayer no jugó mucho peor que en los partidos que venía ganando. Llegó menos. El mismo River. Llegó menos. Le hicieron el gol enseguida. Bueno, esas cosas que pasan. Lo planteó bien Pizzi y lo planteó mal Ramón. ¿Y San Lorenzo cómo viene con el tema del descenso? Estaba a 7 de Independiente, que ayer que perdió el sábado, ganó a 10. Está bien. Tomó un respirito. Está más tranquilo, sí. Tomó un respirito. Independiente está... Independiente, si hoy San Juan le gana a Vélez acá, cosa que es complicada, entra otra vez en descenso directo. Son dos los que descienden. Tres. Si termina hoy, ¿quiénes descienden? Unión, Quilmes y... Y San Juan. San Martín de San Juan. Si no gana hoy. Sí. Y el año que viene, Independiente está... No, Independiente se zafa. No, lo que pasa es que tiene... lo está condenando una campaña anterior ahora. Va a estar parecido. Va a estar parecido. Un poquito mejor. Sí. Un poquito mejor. Pero bueno. ¿Y Boca? ¿Y Boca, si no suma? ¿Qué? Ya va a llegar. Sigue así. Si no suma. Hoy estaba pensando. Es un campeonato horrible, Boca. Termina anteúltimo. Sí. Bueno, pará. Cuando lo agarró Falcioni estaba a 4 posiciones de entrar a preocuparse por el descenso. Después, bueno, Falcioni ganó. Salió campeón. Y lo sacó, sí. Yo pensaba hoy igual, digo... Pero queda complicado. Si Boca queda anteúltimo, ¿queda complicado el campeonato que viene o no todavía? No complicado. No. Tiene que hacer otra mala campaña. Pasa que tiene una campaña de campeón, entonces claro, tiene un claro, buen tiempo. No. Le va a costar un año y medio llevar a Boca a la B. Pero no. Bueno, todo llega. Yo pensaba, no sé, Gallo, vos que sos futbolero. Sí. Y vos, Gustavo Carlos, digo, si Boca hubiera ganado. No, si Boca hubiera ganado. Sí. Por cualquier marcador, lo que sea, todos estarían con. Riquelme volvió, La Paz, el fútbol, bla, bla. Nadie habla mal de Riquelme, lo que querés decir. No, por otro lado, digo, qué bueno que el Barba, si existe, digo, qué bueno que. Porque en definitiva, Riquelme lo volvió loco, que sí, que no, abandono, estoy vacío, no juego más, no entreno, no voy a la pretemporada. Y hubiera sido injusto que vuelva y que Boca sea una maravilla y gane 3-0. Injusto para él, injusto para Bianchi, para sus mismos compañeros, injusto. Hubiera porque, sido real. Claro, hubiera quedado como... Al final los vine a salvar a estos boludos. Pero no fue desesperado el llamado de Boca. Sí, pero quiero decir esto. Y sin embargo, y perdiendo 3-1 como perros, Riquelme jugó bien. ¿Jugó bien? Que es lo peor. Aguantó todo el partido, bien, pero además jugó... bien, pero para hoy mostraron una estadística en C5N, decía... Dio 52 pases bien. Y, man, es Riquelme. Si no puede dar 50 pases bien... Después hicieron el desglose, tenía... El 90% de los pases eran o al costado o para atrás. O a jugadores que están detrás de él. A Silva le dio 0. De 52 pases, ninguno le dio. Estaba tomada la estadística ahí. A quien le dio más fue a Ledesma y a Clemente. Para atrás. Todos jugadores que están atrás de él. O sea, que le pasan, ah, bueno, pero Boca, están atrás. Pero Boca ayer generó, para lo que es el nivel de Boca, pero, generó un par de jugadas colectivas que... Pero no, para, yo te digo, si Riquelme, que tiene... ¿Cuántos años de primera? 15, por lo menos. Digamos, sí. Que le sobra categoría para jugar en fútbol argentino, está demostrado porque paró 7 meses y vino y jugó como si nada. Juega contra Unión, que no ganó hace 26 partidos, es un torneo y medio sin ganar. No puede dar 50 pases bien, cerremos el fútbol. ¿Cuál es? Sí, pero yo no le jugó al Real más Madrid. Allá de Unión, aunque juegue con Racing el domingo que viene. Riquelme va a hacer lo mismo. Patió 5 tiros al arco, de los cuales 3 estaban adentro del área y lo tiró a la mierda. Eso es jugar bien. No, a ver, es que... La diferencia no es hacer en Boca, Boca, Boca hace 8 meses que no tiene un jugador que patee 4 tiros al arco en un partido. Se ese es el tema. Entonces, este Riquelme igual, a pesar de todo, y ser Unión el rival... Que igual a Unión lo despreciás, pero Unión ayer le ganó bárbaro y merecía ganar los partidos que no venía ganando. Está bien, pero merecía. Hace 26 partidos que no ganaba uno. 26 partidos, un torneo y medio. Yo lo que voy es al hecho de que es todo raro. Vos decís, está bien que Boca no ganó y a la vez Riquelme no desentonó. No, no desentonó, fue la manija. Pero no fue en este Boca Riquelme demostró ayer que en OJ y sin entrenar, no en Boca. En el fútbol argentino, River no tiene un jugador como Riquelme de ayer. No tiene. No, ¿y entonces? Bueno, pero tampoco es la salvación, perdiste contra Unión. Pero bueno, pero Boca pierde con Unión, no por Riquelme. Boca pierde porque la defensa de Boca por derecha, yo entro con León y le hago un gol. Y lo festeja al bebé de 8 meses. Es otra cosa. el tema. Voy a otra cosa, digo... ¿Cómo anda, Lario? ¿No estás enfermando con Telmito? No, decime sí, que no. Está oh, pobre pibe. ¿Por qué vas a arruinar la vida igual que te ponele una remerita igual a él. Hoy fue a la guardería con el busito de Telmo. Sos un boludo. No. ¿Sí? Ponele, ponele una de San Ramón. Demostrando que tiene huevo, porque es un barrio lleno de hinchas de Atlanta y va con la de Telmo, loco. ¿Sos consciente que le estás arruinando la vida? Mirá si el pibe sigue el ejemplo del padre, que es muy probable, porque sobre todo cuando un padre es mayor, muy mayor. ¿Me puede? Un abuelo. ¿Me puede? No, olvídate. De acá no. A fin de año, olvídate de irte a ver a Telmito. No corresponde. A fin de año, no, a fin de año. De acá a fin de año, olvídate de ir a ver a Telmito. Si ponele. Al la C lo tenés que. El primer partido en la C queda un. ¿Ves que es malo? Queda un desempate. Ponele. Ahí vamos todos. Hacemos móvil. Todo. ¿Qué desempate? No vamos a dejar de contra quién. Pero me entendés lo que digo. Defensores de Belgrano es el único dragón que tira fuego por la cola. Sí. Sí. ¿Sabés quién se está rumoreando que quieren llevar a Boca de vuelta? Pero sí, digo, sí, lo escuché. Fútbol argentino. Lo escuché y casi choco. Negro Ibarra, 38 años, ¿hace cuánto que no juega? Dos años por lo menos. Está dirigiendo las inferiores de Boca. Son todas malas señales. Sí. Sí. Yo que no entiendo nada, veo que son todas malas señales. Llaman al Salvador Bianchi y por ahora no hay caso. Fracaso. Por ahora viene fracasando. Fracaso. Lo llaman a Riquelme desesperado después de que les pintó la cara, lo gozó, los maltrató y tampoco rindió sus frutos porque ayer debutó perdiendo. Y decís ahora que van a llamar a un tipo que tiene 40 años, van a ir a buscarlo a Schiavi y lo van a sacar del retiro. Y es otra mala señal de que Boca en 2 años se va a la B. Mirá, te doy un beso en la boca. Y insisto con algo, los jugadores de fútbol no entrenan. Voy al ejemplo de Caruso. ¡Son vagos, viejo! ¿Para qué subís Caruso a cabecear al área contraria? No tenés un gol, o sea, de defender ya ni te hablo. De hacer goles en el área contraria. Nunca hiciste un gol. Cabeceó 3 veces, las 3 veces van... a 10 metros el arco. O sea, el técnico que sea Bianchi, Falcioni, Borghi, hacelo cabecear una hora por día, flaco. Contra o que no suba más. Es un recurso recontra remanido. El tipo hace 80 metros, sube, 80 para volver, 160. Para nada. Porque nunca un cabezazo a 7 por 2 y pico. O sea, ni siquiera, no te pido clavarla en un ángulo. Acá para mí es cuando las charlas entran en un terreno fangoso que no tiene sentido. Y es cuando quieren ser técnicos de fútbol. Porque somos 40 millones de técnicos. Por la derecha le entro yo y el cabezazo. Dejate de joder. Vamos, ¿quién está? Dejate de joder. Te desafecto, payador. Dejate de joder. Que el fútbol argentino y que esto y que el otro. Que no saben patear. ¿Querés que hablemos de Botinelli? Tenemos para hacer 3 programas. Déjense de joder. No, pero no laburan. No, y bueno, así es el fútbol hoy, no laburan. Una elite de tipo que cobran una fortuna y que no te dan nada. Igual que sospecho frío el Barcelona, boludo, que a quién se comieron, boludo, ahora pierden con el Real Madrid todos los partidos. ¿Viste? Careta. Resulta que ahora Mourinho bueno, ¿no? No, Mourinho. Próximos encuentros, Boca y River contra. Boca juegan por la Copa el jueves o el miércoles con Nacional de Uruguay acá. Guarda, porque perdiste con Unión Nacional. Te come crudo. Pero Copa Libertadores, River, ¿con quién juegan la Copa? ¿Qué te pusiste acá? ¿Saca de mouso? ¿Sacate eso? No, te pregunto. Pelado, fracasado. Te pregunto. Ahora te vas a la serie, mañana te vas. Comprarle un reloj a Ramón, porque juega un partido por semana y llega tarde. Tranquilo, avisa, no pasa nada. Avisale que llegue temprano. No, ¿River con quién juega? River va con Colón. ¿Con Colón? River. Acá, fácil. Tranquilo, no ponen nada. Fácil para Colón. Boca no juega por el campeonato. Sí, Boca juega con... pero no tengo idea ni con quién. Ya te digo, hoy nos toca Lunate. Sí. Escuchame una cosa. Con Rafael. Con Rafael. Guarda, lo digo ya. ¿Para qué hablas de fútbol y tenés que mirar el diario? Me lo dijo Damián. Con Rafael. Cuidado. Tres puntos menos para Boca. Quiero decirte algo, Ramón. Ayer resulta que el árbitro es impresentable. ¿De qué lado estás vos? No tiene categoría para dirigir. Hay que poner buenos árbitros para que este espectáculo sea. Hijo de puta. Lunati te dejó con 11 jugadores el otro día cuando tenía que terminar con 8, sin vergüenza. Trezeguet le pisó una pierna a un jugador estudiante. Sacate esa remera, Fimo. Acá, antes de ir a lo que viene, está faltando algo y es... Ella tiene un... Tiene un... ¿Sabes qué te voy a es pasar? La cábala de Telmito, señor Tambioni, que se juega hoy. Abrazo porque van casa Telmo. Por Dios, me tengo que acordar yo de todo. Me tengo que acordar de todo, Guasno. Estás perdido con esa remera. Estás gozando a los demás en lugar de laburar para vos. Vos disfrutás de nuestra tragedia. Y eso te va a hundir. Porque esto, la mala vuelve. La mala vuelve. Lo dije siempre, me divierte mucho River. Sacate la remera, Ramón. Yo lo predije hace 2 meses. Bianchi el 5 de mayo se va. River sale segundo y gana la Copa 2014. La nueva cábala de Telmo es Def Leppard, dicen acá. No, es Tambiónica. Hoy vamos con Tambiónica. Vamos a ver qué pasa. Si no, la cambiamos. Si Telmo pierde hoy, todavía matemáticamente va a haber chances o depende de otros resultados. Si perdemos hoy, quedan 13 finales. 13 finales. Sí. Hoy son 14 finales. Hoy son 14, hay que ganar 11. Si pierden hoy. Si perdemos hoy, quedan 13. Sí. Y hay que ganar 11. 11. Tendrían que morir dos planteles y dejarse jugar el torneo durante un año. Yo estoy muy tranquilo hoy. Espero que no hayan pensado en eso, tipo aflojar a las tuercas de los micros de los jugadores para que mueran todos. Se pensó. Estamos buscando mano de obra desocupada. Para vos. Vamos, Telmo. Telmo, la Willis tiene la de Telmo, mirá, celeste y azul. Esa ya la trajiste, pendejo, cuando jugamos y no ganamos, ¿eh? Yo medio yesito vos, ¿eh? Deja de tocarte las partes que está saliendo en cámara, inadaptado. ¿Puedes sacarte la remera de Ramón? No, está... ¿Sabés que la vas a cargar de energía negativa? Se queda hasta el final. Qué viejo pidera sos, por favor. El otro día Aguas no se acabó de risa ninguno a Aldo Bazán, jugador de Ituzaingó. El verde ganó y se acerca a la C, igual que Telmo. Es verdad, Bazán. Estás a 5 puntos y Ituzaingó todavía no, al puntero. Lo boqueaste. No, no, es Bazán, no, Aldo Bazán es uno de Ituzaingó. Yo digo, Juan, no, hoy te comes 3, acordate. 2 por blasfemar a San Ramón y 1 por Tambiónica. Mira que para mí funciona Tambiónica, ¿eh? Por lo menos el empate está asegurado, ya te lo digo. No sé. ¿Sabés que me veo lo...? Antes que perder, un punto es un punto. No, porque el parámetro tiempo está corriendo, ¿eh? Escuchame, ¿sabés que veo el video de los goles de Defe con Beautiful? Ella dice Beautiful. No lo creo, la verdad que hoy no lo creo. Si yo, voy a decir algo. En tu cabeza tenés que musicalizar, tenés que hacer el clip de Telmito haciendo un gol con esta música. Ahí está. Total. Si hoy pierde San Telmo, voy a tomar medidas drásticas en el resto de mi vida. Lo veo tropezando a Cebali. La pelota no juega, está expulsado. Te voy a decir una cosa que es mala para Telmito. ¿Qué? Porquería, parece el cuarteto de nos. ¿Pero quién eligió este tema? Él. Y porque veo, viene un gol de chilena del Dragón, mira así. ¡Pac! Igual sabe cómo estaba la gente con este tema en el Parque Roca. Sí, pero es un alto hit. Explotan, ¿eh? Esta es la cábala de Telmito por hoy con Defensores de Belgrano a las 5 de la tarde de visitante, ¿no? Y se empoman a San Telmo sin parar. Bueno, se puso la remera de San Ramón con el escudo de River. Eso solamente le va a traer suerte al equipo de Ramón. El próximo fin de semana vuelve al triunfo. ¿Pero qué decís? Cosas incomprobables. Vamos con Phoenix haciendo 1901, 1901 y Beastie Boys Intergalactic. Ideas. Transmite rock, pero también lo recibe. Twitter, Twitter, arroba Vorterix. Conectate y transmití. Vorterix Rock, espacio publicitario. Vorterix se enorgullece en presentar a Sky con Póker de Fakires. Los sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo en el Teatro Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Sky, Póker de Fakires. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición febrero. ¿Quiénes son los sub 35 para tener en cuenta en 2013? Pablo Pérez Compán, el hijo menor de Goyo, busca su camino. Real Estate, los consejos de su padre y las enseñanzas del accidente que casi le cuesta la vida. Otros casos, Francisco Lavaque, vinos de quinta generación. Santiago City, internet y militancia. Además, autos, los alta gama más vendidos del mercado. Forbes, la revista. Lista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y tres libros de management de regalo. Promoción válida hasta el 15 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 50 packs de tres libros de management de Editorial Granica. Pepsi Music, el festival. El placer. marzo. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Te llevas el abono para los dos días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición febrero. Exclusivo desde Europa. El Opel Adam frente a sus rivales. Prueba especial de los autos económicos más modernos. Además, Salón de Detroit. Te anticipamos el futuro Nissan, Volkswagen, Jeep, BMW, Toyota y Hyundai. Guía práctica. Neumáticos, características y consejos y cómo conservar el líquido de freno. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523. Este mes de regalo, un reloj deportivo y un watch. Promoción válida del 1 al 28 de febrero hasta agotar stock de 50 unidades de reloj digital y un watch. Colores disponibles rojo, gris y negro. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. No te va a gustar. Nuevo disco, el calor del pleno invierno. Nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Fin de espacio publicitario. ¡Sácate la mierda! Vortex Rock. Hoy pierde Termito 1-0 con gol de Tarabini en el minuto 87. Sería una desgracia realmente. Le prendemos una velita a Tarabini. Muy grande, ¿eh? Hay que volver a Iggy Pop para la cábala de Termito. Se volvió Iggy Pop y perdió. Fracasó. Fue un desastre. Fracasó. Viejo farabute, ya fui. Olmedo, saco la entrada para Television o la guardo para Black Sabbath. Tengo que elegir. Guárdela, mi viejo. Sí. Guárdela. ¿Va a grabar un disco Brian May con Tony Iommi? ¿Con Tony Iommi? No, no leí nada al respecto. Es muy probable. Sí, es muy probable. Puede ser, puede ser. Laburo a media cuadra de las canchitas de Termito, acá sobre Bolívar, en sí. Telmo. Si querés paso todos los días y rezo, dice un oyente que siempre por ayuda, supuesto, ¿no? Por supuesto, nunca está de más. Pero bueno, tengo un sacate la mierda humilde, pero me parece que nos pinta como sociedad. A ver. Creo yo que es un claro ejemplo de dónde hay que empezar a cambiar para que este país salga adelante. Un ejemplo más entre tantos. A Gallo y a vos les puede haber pasado exactamente lo mismo, porque hay unos carteles gigantes que dicen prioridad discapacitados, carritos de bebé y ancianos, no sé qué más dice, mujeres pero embarazadas. Mujeres embarazadas. Mirá, no sé de qué vas a hablar, pero me imagino. Ascensores. Ascensores. En shopping. Oh. Ayer fuimos a shopping. Ascensor. Llamamos al ascensor. No venía nunca porque los shoppings de Buenos Aires no están diseñados para el ascensor, sino para la escalera mecánica. Uh-huh. Pero en la escalera mecánica no podés subir cochecitos de bebé. Y los shoppings, sobre todo los fines de semana, están llenos de cochecitos de bebé. Entonces éramos cuatro cochecitos esperando el ascensor, que no venía nunca, malabares sobre la escalera mecánica. Pero bueno, subimos un piso, y justo cuando subimos un piso, la puerta del ascensor abierta con espacio. Nos metemos, baja el ascensor, se abre la puerta, suben 19 personas, y atrás, un matrimonio con un cochecito de bebé. Así que toda la gente, viejos, grandes, chicos, todos se abalanzaron al ascensor. A nadie le importó el carro. Se empujaron entre ellos y no les importó nada que había un cochecito adentro y uno detrás de ellos que entró a la fuerza. Uh-huh. Y eso se ve todo el tiempo en todos los ascensores. Y me parece que es una postal típica de Buenos Aires que nos pinta como ciudadanos y que explica por qué nos va como nos va. A mí hace poco me pasó, porque siempre presto atención a esto, porque es algo que me da mucha bronca. Subo al ascensor, suben un montón de personas y el ascensor empieza a chicharra, a marcar que había sobrepeso. Y un chabón que estaba solo me mira a mí como diciendo, ¿vas a bajar vos? Y yo lo miré como, estás en pedo, yo estoy con un carrito, baja vos, delincuente que tenés dos piernas sanas. Y bueno, lo hice bajar, pero ya a mí no se me ocurría ni pensar si no tengo un cochecito de bebé ir a un ascensor. Está claro que no es para... Cuando no es necesario, tenés la escalera mecánica al lado y más allá de eso... Fíjate que hay otra gente, hay digamos, no importa si hay una señora embarazada, si hay una vieja, si hay una mujer, si hay una dama, si hay una nena, no importa, los viejos y los jóvenes todos se tiran y se abalanzan, y para bajar lo mismo, digamos, no dejan bajar, o no hacen lo posible para que aquel que tiene algún inconveniente físico o esté con un cochecito viaje más cómodo, baje más cómodo, suba más cómodo. Es lo más parecido a subir o bajar del tren o del subte. Porque vos que venís con tu carrito, querés salir y recibís de frente tres o cuatro carritos que vienen a los codazos para entrar primero. Con lo cual no te dejan salir, la puerta del ascensor se empieza a cerrar y te hace pa, pa, pa. Yo que tomo mucho colectivo lo vivo a diario. El colectivo esté lleno o vacío, se te paran. También, es lo mismo, chico, chica, no importa. En la puerta del colectivo, que está en el medio o en la de atrás, apoyados el culo, entonces quedan las piernas bien para adelante para poder hacer como equilibrio. Y te quedan 40 centímetros para pasar, porque además están con la mochila. Entonces una puerta que a lo mejor tiene un metro y pico para poder bajarte, termina quedando en un embudito y ni se mueven. O sea, los mirás y casi desafiante. O sea, te tenés que terminar peleando y bueno, no hay prioridades. Pero también tengo flores. Eso me encantó. Un hermoso día es hoy. Ay, qué bello día es hoy. Doble o nada. Antes que nada les digo que acá tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas son entradas para ver a Lacuna Coil con Meet and Greet. Atrás dice Meet and Greet, sí, tiene la firma de la persona responsable, dice Meet and Greet. Así que en un rato estamos regalando entradas para ver a Lacuna Coil mañana en el Roxy, acá cerquita. Lacuna Coil toca en vivo nuevamente en Argentina y tenemos cinco tickets con Meet and Greet. Pero no, les quería recomendar, capaz que fueron, capaz que no, no sé. En el shopping del Abasto fue que sucedió esto del ascensor. Fuimos al Museo de los Niños. Lo conozco. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Vos que tenés niños, muy recomendable, muy lindo. Está muy bien puesto, muy limpio, con gente que trabaja y es educada y te explica y te enseña y te muestra. Y está muy bien preparado. Justo nosotros en vacaciones habíamos ido al Museo de los Niños en Miami. Y es muy parecido. Es un lugar en miniatura para ir con chicos. Estaba lleno de chicos. Me encontré con Mariano Ash, el promotor de Hosen, que estaba con sus hijos. Uh-huh. Y bueno, aprovecho para contar que dentro de poco puede ser que haya novedades que tienen que ver con Hosen y con otras cosas que él está planeando. Pero en este caso quería recomendarle a todos los padres que tienen chicos chicos, hasta 5 años, me parece. Sí, sí, ya para más, ¿no? Da. Con Aldi cuando tenía 3 o 4, me acuerdo. Pero está barrio. En el shopping del Abasto. Sí. Y es muy grande, me atrevería a decir que estaba mejor el de acá que el de Miami. Mirá, muy, muy lindo, muy lindo. La verdad, es agradable para pasar un rato con un niño, se entretiene bastante. Violeta salía llorando de todos, porque se quería quedar en todos, se quería llevar el bebé de uno, el autito de otro, y siempre se iba llorando y chillaba hasta que veía la próxima atracción y ya se iba corriendo. ¿Está el estudio de radio adentro todavía? Está el estudio de radio, un estudio de televisión, hay un supermercado, podés ir al dentista, podés ir a McDonald's. Tenés un montón de opciones en miniatura y la verdad es que es muy entretenido para ir con chicos. Sí, en general llega el fin de semana y uno a veces no sabe qué hacer con un niño que necesita divertirse, correr y gastar mucha energía. Y la verdad es que me gustó mucho cómo está puesto. Sí. Es accesible si los niños son chiquitos. Más de 2 años me parece un poco caro, la verdad. Para adultos sale 20 pesos la entrada nada más. Menos de 2 años no pagan. Más de 2 años, 65 me parece. Pero qué sé yo. Como los adultos pagan 20 y los chicos pagan más. Sí, pero se supone que es para que vayas con los chicos, claro. Sí. Te saco una de las florcitas que tiraste. Así que por 40 pesos me pasé una tarde linda, agradable. Sí, y muy muy entretenido. Así que recomiendo a todos los padres que tengan hijos chiquititos. ¿Yo te puedo vomitar una flor así por encima? Láncela. El viernes, ya tipo una, ya sábado, 1 de la mañana del sábado, cuando se venía la tormenta hasta que todos anunciaban como re loca y que en alguna parte como en Lugano fue un poco complicada. Sí, en mi casa, no sé cómo volaba, pasaban los árboles volando. En casa no, bueno, estaba en el living y la ventana que da a la calle, empecé a sentir ruidos, como de basureros, pero ya había pasado. Entonces miro y había parado una camioneta de una empresa de limpieza y se bajaron 2 chicos de limpieza y empezaron a barrer todas las alcantarillas. Y me sorprendí y dije, qué bueno, loco, porque después se tapa esto, lo otro y estamos haciendo la dichosa y bendita prevención. Correcto. Estaba buenísimo y la verdad que me copó. Dije, qué buena onda. Para cosas en miniatura, aguante la República de los Niños, camino a La Plata, el Ital Park de los Niños. Yo he ido de chiquitito, no recuerdo nada. ¿Existe todavía? ¿En qué condiciones está? Desconozco. La verdad es que no he vuelto. República, la última vez que fui tendría 5 años, no sé, 3. Así que no me acuerdo de nada. Que decía, ¿República de los qué? No me acuerdo. Aviso radial del año el pedo. No me acuerdo. Sí recuerdo que tenía una expectativa que no fue colmada cuando era niño. De eso me acuerdo. Porque yo imaginaba exactamente un mundo chiquitito. No cosas chicas. Yo quería un mundo chiquito. Este mundo, pero más chiquito y bueno. Porque era ya Megamen chichito. Lo mismo con el Little Park. Me acuerdo cuando mis amigos de la cuadra fueron al tren fantasma. ¿Sí? Sí. Willis, vos sabés lo que es el Little Park, ¿no? Aunque no fuiste nunca. ¿Fuiste? No. No, no llegaste ahí. Y yo imaginaba un tren por una que ciudad. Te aterrorizaba. Un tren. No, que vos ibas caminando por adentro del tren. No, que ibas en un coso de esos desvencijados. Que el problema era tuyo. Y era un brazo fluorescente que hacía. Pero cuando eras chiquito daba impresión eso. Había uno que era el laberinto del terror que después lo cerraron porque los monstruos tocaban culo y hacían y roban carteras. A ese fui de adulto en el show center Daedo. Me parece que estuvo. Sí. Claro. Totalmente. Pasaron tantas cosas por ahí. Y además uno aprovechaba también y lo pateaba, lo empujaba al monstruo que estaba disfrazado. Pasa que esos te asustaban porque te aparecían de pronto y te asustaban. Claro, por... y se levantaba la máscara y decía, ¿qué pasa, papu? ¿Estás nervioso? Eran de la barra del Miranda. Listo, quedamos así, me asusto, señor monstruo. Te conté que casi mato, me parece que dejé, mandé al hospital un teletubbie en Mar del Plata. ¿En serio? ¿Le pegaste? No, fue sin querer, encima quedó escrachado porque cuando estaba trabajando en Match Music, estábamos con Petri también. ¿Le pegaste en cámara, no? Sí, no nos dimos cuenta. Yo no fui. ¿Vieron que hay en las plazas, en la peatonal, al fondo, no me acuerdo cómo se llama esa plaza, me parece que es frente a la catedral, a la iglesia? ¿San Martín, puede ser? La peatonal es San Martín, sí, pero no me acuerdo la plaza, cómo se llama. Hay una plaza que tiene como unas fuentes, unas piletas, que habitualmente están vacías, porque no funciona la fuente. Entonces, estaban los trencitos típicos de la alegría de Mar del Plata, nosotros estábamos... Petris grababa Al Límite, el programa de metal, y yo grababa... Rock al Frente, el programa de rock nacional que tenía Match Music, en el verano en Mar del Plata, y el cierre de temporada lo hicimos juntos. Y fuimos a patotear, viste, a divertirnos, qué sé yo, a empujar muñecos, que esto que lo otro, le hicimos entrevistas, todo, y en un momento, parado sobre el borde de una fuente de estas que estaba vacía, empezamos a patotear a los Teletubbies y cayeron. No. Y se golpearon y nos fuimos corriendo. ¿Eso está filmado? Eso está filmado. ¿Sabés que hay un tipo hoy sentado en silla de ruedas así? Y después... En un verano en Mar del Plata. Me después empujaron. Me dijeron, no me di cuenta en ese momento, que nos corrieron un poquito. Pero nosotros salimos corriendo y listo. Yo no fui. Y se golpeó, se ve como cae el Teletubby. Por y favor, no sabemos si dentro video, de... Ya, necesito No lo tengo. ¿No, ¿lo llegaste a ver? En YouTube tiene que estar. Sí, salió al aire. Qué desastre. No sé si está en YouTube. ¿Con quién estamos trabajando, vaya? Un asesino en potencia. Gustavo, quiero ir a ver a La Cuna Coe. Le llevo una torta frita hecha por mi mujer. No, a mí con torta frita no me vendés nada. Te digo, no sé ustedes. En un rato estamos regalando entradas para La Cuna Coe con Meet and Greet. Sí, La Cuna está tocando mañana martes. Vamos con... ¿Lo tienen a Steven Adler? Sí. Finalmente, después de 39 años, se las ingenió para sacar un disco. Se llama Back from the Dead, curiosamente. De vuelta... de la tumba, digamos. Uh-huh. Steven Adler tiene una banda que se llama Adler, como él, y grabó un disco rockero que es simpático. Hay una canción que tiene a Slash como invitado, en otra canción está John Five, que fue guitarrista de muchos artistas, ha compuesto canciones para muchos artistas, tocó con Rob Zombie, con Marilyn Manson y con tantos otros, además de editar muchos discos solistas. Pero bueno, vamos a escuchar una canción hard rockera de Adler. Sí, un abrazo a Steven, donde quiera que esté, seguramente caerá en algún momento a la Argentina para tocar con su bando, para tocar él solo y llevarse nuestro dinero como ha hecho tantas otras veces. Pero esta canción se llama Just Don't Ask, simplemente no preguntes. Está en Back from the Dead, el debut de Adler, la banda Steven Adler, ex baterista de Guns N' Roses. ser libertad, podrás ser agua, podrías escapar y ver que todo cambia. Podrás ser aire, podrás ser vendaval, podrás ser sangre, podrás ser más allá y ver que todo cambia. El río pasa y todo cambia. Podrás ser cielo, podrás alunizar. futuro lo queremos now, ahora, señor. Este es el mensaje que las bandas deben darle a la juventud. Si hay un futuro, lo queremos ahora. No hay que esperar, chicos. Vayan a por él. El futuro ya llegó. Esto es Paramore, lo nuevo. Adelanto de su próximo disco, audio video en Vortex. Now se llama la canción. Antes escuchamos a El Bordo con Río y Adler, la banda de Esteban Adler, ex baterista de Guns N' Roses. La canción Simplemente No Preguntes, con la participación especial de Slash. Con mi hermano se nos quedó el carrito del tren fantasma frenado adentro. Encima, con la frenada se partió el labio. Un desastre. Fue una frenada abrupta. Malísimo. En Mar del Plata, de niño, vi al hombre araña comiéndose a Minnie Mouse sin cabeza. Destruyó mi infancia, dice. Terrible. Qué lindo eres. Yo voy a la República de los Niños cada tanto con un amigo de Gonet a fumanchar en los castillos de noche. Está buenísimo. Acá hay otro que dice que está muy bien el lugar. No. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. La República de los Niños está bárbara, es muy recomendable. No esperen un Ital Park para chicos, pero está muy bien. ¿De qué color era el Teletubby que bajaste? No me acuerdo, había de varios colores. Se está buscando todo. Acá dicen que los trencitos de la alegría están en Colón. Es cierto, los trencitos de la alegría están en la Plaza Colón, frente al casino. Pero en este caso estaban rondando esa zona también. Porque habíamos hecho, si no recuerdo mal, las notas ahí donde están los trencitos estacionados, y después los volvimos a cruzar. Ya éramos como amigotes de los Teletubbies, por eso nos empezamos a empujar, que esto, que el otro, y le rompiste la columna a uno. Le rompimos las piernas a uno y salimos corriendo. Que hoy está comiendo papilla por un tubo. En un ratito estamos regalando entradas para ver a La Cuna Coil mañana, con Meet and Greet incluido. Nos ¿qué? Escribió nuestro amigo Sergio Marchi, mi profesor del año pasado. Soy profe. De los cursos cortos y muy lindos y muy buenos. ¿Qué cuenta? Arrancan de vuelta este viernes. No digas. Va a ser uno por mes. El que arranca este viernes se trata de los Rolling Stones, música e historia, puedo decir, gallo ahí. ¿Me hace falta? Y no sé, siempre viene bien. Ah, pero reforzar. Stones. Sí, está bueno. En abril, punk y new wave. Y en mayo, Queen. Al de Queen me parece que... ¿Te vas a anotar? Me gustaría. Sí. Yo estoy leyendo justo ahora un libro sobre la new wave. Que ¿sí? me ceba. No, a mí me pasa eso. Cuando leo una revista, un artículo de algún artista, o cuando leo un libro, me dan ganas de escuchar a ese artista. Para mí hay que acompañar la lectura con es lo ideal, es lo ideal. Y estuve escuchando mucho Divo, B-52s, esas banditas. The Cars. Uf, qué linda banda. Bueno, nada, los que quieran ir al curso de Rolling Stones, que arranca este viernes, ¿qué pasó? Le pueden escribir a Sergio a cintatestigo@hotmail.com, cintatestigo@hotmail.com, y él te va a decir lugar, precios, horarios, todo lo que tenga que ver con los cursitos cortos, que están bárbaros. No solo secuestraron a Paul, sino que lo decapitaron. ¿Dónde está la cabeza de Paul? La leyenda del hombre sin cabeza. Está brava la gente. Paul, amigo, ¿dónde está la cabeza de Paul? Hay un precio. Van a pedir rescate. Vos fuiste, vos sos el secuestrador, siempre. No. ¿Dónde está la cabeza de Paul? No sé, no la vi. Tenés que verlo con tu corazón, porque pero con los ojos no lo vas a poder ver. En el medio del programa tenés que levantarte. Son tarados, Paul. Hola. Quiero la cabeza de Paul ya. Apareció. Estaba mirando por arriba. ¿Dónde está? Pensate, voy a decir tipo un acertijo. No, te vas a lastimar. Parecía Soldán. Sí, cuando se abría el cofre. ¿Sabes que tengo miedo de no saber correr más? Hace cuenta que yo corro, que tengo miedo. Se olvidó del hombre que se olvidó de correr. Tengo miedo de no saber correr. Parece un cuento de Saramago, sí. ¿Dónde está la cabeza de Ponce, boludo? Chefe. Tenés que usar el corazón, porque no la vas a poder ver. ¿Usar el corazón? Hay algo que no te deja ver, entonces usa tus sentimientos. Estoy viendo la metáfora. Te sirve igual el pen, así. Hicimos un llavero con la cabeza. ¿Sabes que esconderlo dentro de un sándwich de la Argentina estaría, no estaría bueno, mal, Mañana. ¿Dónde está? Futuros San escondites. Bolu. Futuros escondites para Paul. Búscalo. ¿Está en la mesa? No. ¿Está en la mesa? Está acá dentro. Programa, tranquilo. Sí, está acá dentro. Está en este recinto. En este recinto sagrado. ¿Atrás de la plantita que está muriendo? No, sí es muy finita. Mira lo que. No puede. Pobrecito. ¿Está suspendido en algún lado? No, nunca. ¿Está en la mesa? Eso. No está en la mesa. En la mesa no está. ¿Dónde está? Dame a Paul. ¿Está mi mochila? ¿Está mi sector? No, no tocaríamos tu mochila de ninguna manera. Son unos boludos. Dame la cabeza de Paul. Vamos. ¿Qué está ahí arriba de la pantalla? Pareció ¡ah, no! La luz no me dejaba. La luz no me dejaba ver. Por eso te decía que no lo ibas a poder ver. Por favor. Mirá, es una estrella con esas luces, ¿eh? Un genio. ¿Cómo lo querés? ¿A quién querés más? ¿A Paul o a Tyler? No, a Tyler. ¿Seguro? Sí. Hola. ¿Qué haces, loco? Polito. Acá está Paul Stanley. Paul Stanley, mi pendre. Poli.

mejores y peores. Ojalá diciendo que se debe hacer. Ojalá diciendo que hay mejores y peores. Ojalá diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te cantó. Quiero no confundir. Que sepas lo que mandó. Habla de privilegios de una raza soberana. Superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos? Otros son para descarte ambiciones de poder. Qué malo tu destino, qué mal. De la tarde, 20 minutos. Escuchábamos recién, primero a Todos Tus Muertos, Alma Mía, Adelita, y recién Iorio Flavio con la versión metalera de Mal Bicho, clásico de los Cadillacs. El otro día estuvo un allegado al nuevo proyecto de Flavio, que incluye a Andrés Jiménez, de Demente, a Andreas Kisser, de Sepultura, y al baterista de Maná. Se llama De la Tierra el proyecto, y nos contaba este allegado que se cruzaron por primera vez para ensayar hace unos pocos días en la casa de Flavio, y que parece pinta bien, que pinta buena onda, que hubo amistad. Fumaron el cigarrillo de La Paz. Está muy bien. Bien, a Andreas le gustó el pasto. Y ahí pegaron onda. Así que veremos qué sale de ahí, ¿no? Y algo raro va a salir, porque la mezcla es interesante. Veremos. Vamos con Espías, historias de espionaje con Gallo. Exactamente. Hoy vamos a hablar de una historia que concierne al país de Paul, Estados Unidos. Más precisamente a su más célebre agencia de inteligencia, que es la CIA. La CIA. Y la podríamos llamar la historia de las 13, porque incluye a la CIA, a los contras y a la cocaína. Ocurre entre la década del 80, básicamente, si bien arranca un poquito antes y termina un poquito después, el núcleo de esta historia se desarrolla en la década del 80, sobre todo entre 1982, 83 hasta 1989. Y todo parte de una enmienda que el Congreso de los Estados Unidos en 1984 decide poner en funcionamiento y que cortaba el financiamiento y el soporte de inteligencia a la contra nicaragüense. Los contras eran un movimiento contrarrevolucionario, de ahí el nombre, que querían voltear al gobierno sandinista de Daniel Ortega. Era apoyado y financiado por la CIA porque el movimiento de Daniel Ortega estaba financiado y apoyado por Cuba y la Unión Soviética, y Estados Unidos en su cruzada para que el comunismo no se extendiera por el continente sudamericano y latinoamericano, hacía todo lo que podía para derribar a todos los partidos políticos que tuvieran algún vínculo, aunque más no fuera lejano, con lo que era la Unión Soviética de entonces. Así que se pasaba financiando a los contras nicaragüenses, que en el momento de auge llegaron a tener casi 15.000 soldados. Pero bueno, el Congreso les dijo basta de gastar plata en esto, con lo cual el gobierno de Ronald Reagan y la CIA dijeron, muchachos, nosotros tenemos que seguir con esto, pero ¿cómo hacemos para financiarlo? No digan nada. Una de las maneras... Vendamos la droga a nosotros. Esa fue la segunda idea. La primera idea fue venderle armas a Irán. Irán estaba en guerra con Irak. Obviamente ambos países estaban embargados para comprar armamento, pero eso no fue un impedimento porque Estados Unidos a través de Israel vendía armas y después terminaron canjeando las armas por rehenes que los iraníes tenían en una embajada durante mucho tiempo, pero eso es otra historia. ¿Por qué no usar las dos ideas? Claro, entonces cuando terminó lo de vender las armas, ¿qué dijeron? Muchachos, asociémonos con el narco y vendamos la cocaína en Estados Unidos. La historia de Estados Unidos. Y allá se asocian con uno para cagar al otro, después tienen que volver al otro para cagar a uno. Sensacional. Exactamente. Bueno, hay muchos personajes importantes en la historia, vamos a ir viendo algunas fotos de ellos. El primero que aparece es... Ronald. Este es Ronald Reagan, por supuesto, presidente de en ese momento. Va a estar también apareciendo el coronel Oliver North. Exactamente. Este buen señor combatió para Estados Unidos en Vietnam. Hasta hace muy poco estuvo vinculado al gobierno de Bush. Un tipo bastante siniestro. Tiene algunos contactos con la Barrick. Es un tipo muy pesado que en esta época, después, cuando salta todo este escándalo del Irán Contras, como se conoció toda esta maniobra, mintió alegremente en el Congreso de los Estados Unidos y dijo, señores, buenas tardes, mintió y se fue. Está buenísimo porque Estados Unidos, si estuviste en Vietnam, por ejemplo, te avala para cualquier cosa. Cualquier cosa. Y este buen señor hizo prácticamente cualquier cosa. Como, por ejemplo, asociarse con personajes como Juan Ramón Mata Ballesteros, alias El Negro. Este es Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua en ese entonces. Y presidente actualmente también de Nicaragua. Estuvo varias veces, fue presidente varias veces, lo perdió también elecciones, pero se ha logrado mantener. Decía entonces, Juan Ramón Mata Ballesteros es un personaje bastante importante dentro de esta historia. ¿Es este? Es este buen señor que monta un caballo blanco, que le decían El Negro. ¿Y qué? ¿Cuál es un dato saliente de él? Era hondureño. Fue un día al presidente de Honduras y le dijo, ¿sabe qué? Yo voy a pagar la deuda externa de nuestro país, cash. Era narcotraficante, le sobraba la plata. El presidente dijo, no, muchachos, no podemos hacer esto porque se van a dar cuenta. Escobar no había hecho una propuesta similar. Escobar creo que también había intentado hacer lo mismo, pero tampoco tuvo la chance. Se ve que era como una... Para mí que era una chance entre narcotraficantes, saber quién la podía pagar, y decía, papá, yo pagué la deuda eterna. ¿Sabés la que tengo? No se puede creer. La cuestión que Ballesteros era dueño de una aerolínea que se llamaba SETCO, la aerolínea, y que esta aerolínea era contratada por la CIA para llevar ayuda humanitaria, estoy abriendo muchas comillas, a la contra nicaragüense. En realidad lo que hacía la CIA era proveerle armas y municiones, y también llevaba muebles, comida de Estados Unidos que no se conseguía en Nicaragua, y se las vendía a la mafia para financiar y apoyar a las contras, y le llevaba las armas. Pero claro, como se le cortó el chorro del financiamiento que daba de manera legal el Congreso, ¿qué hicieron? Empezaron a cargar los aviones con cocaína y los llevaban de regreso a Estados Unidos. Total, eran aviones de la CIA que nadie iba a registrar, y empezaban a distribuir la cocaína dentro de los Estados Unidos para, obviamente, agarrar más plata, comprar más armas y volver a armar a la contra nicaragüense, que la tenía bastante complicada para derrocar al gobierno de Daniel Ortega. ¿Podés creer con este flagelo? SETCO fue una de las tantas aerolíneas que tuvo la CIA, otra se llamaba Air America, y así varias más, pero utilizaban el territorio de Honduras como base para bajar las armas y después entrarlas a Nicaragua y para cargar los aviones con droga y llevarlos de vuelta a Estados Unidos. En 1977, El Negro Mata fue el artífice de una reunión que después derivaría en el quilombo que tiene México hoy con el narcotráfico. Porque El Negro Mata Ballesteros fue el que hizo conocer a la gente del cártel de Medellín con los del cártel de Guadalajara. Y le dijo, mire muchacho, usted, ¿por qué no se conocen? Los mexicanos están a un paso de Estados Unidos, Colombia necesita que su droga entre a Estados Unidos, los presento, se juntan, charlan, yo vengo en un ratito, arreglen sus asuntos. Con lo cual, la CIA, que ya utilizaba el cartel de Medellín para que eran los dueños de la droga, que entraban ellos a Estados Unidos, hizo que se conocieran también con el cartel de México, con lo cual todos los carteles sudamericanos, sobre todo el de Medellín, el de Guadalajara y los del Negro Mata Ballesteros, empezaron a florecer y a crecer en cuanto a la cantidad de droga vendida, ¿no? Todo esto siempre con la aprobación de la CIA y de la Casa Blanca. Los únicos que se oponían al Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca le daba vía libre porque había que financiar a la contra para correr al fantasma del comunismo. Y acá entra, en 1981 recién, el agente del que vamos a hablar hoy, que era un tipo bastante particular, que se llamaba Adler Berryman Seal, o Barry Seal, que había trabajado para la CIA desde 1950. Es este hombre que estamos viendo aquí en pantalla. Es de una serie de tele. Sí, y su vida también es de una serie de tele, porque según su mujer, que prestó testimonio en algún juicio, dijo que él había empezado a trabajar en 1950 para la CIA de manera espaciada. Aparece vinculado a tráfico de explosivos para grupos anticastristas para matar a Fidel Castro. Su nombre se menciona así al pasar entre agentes que habrían estado vinculados al asesinato de Kennedy, por ejemplo. O sea que era un tipo respetado. Y en 1981 era piloto para el cartel de Medellín. Empezó volando pequeñas avionetas que cargaban 100 kilos de cocaína, pero después, cuando la CIA se entera de quién era este tipo y cómo lo podían utilizar, le dice: vos tenés que trabajar para nosotros. Y le empiezan a conseguir aviones más grandes, con lo cual él pasa a trasladar toneladas de cocaína, por los cuales el cartel de Medellín decía: che, este es un monstruo, toneladas de Estados Unidos. Le pagan un palo y medio por viaje, de ganancia, digamos, de sueldo, ¿no? ¿Se entiende? Así que para 1987 ya lo habían catalogado como el contrabandista de droga más grande de la historia norteamericana, a un tipo que era agente de la CIA, o sea, ¿se entiende, no? Había entrado entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en drogas. Se calcula la cantidad que había entrado. Sí, estamos hablando de un tipo que entraba, pero toneladas y toneladas y toneladas. Entonces, bueno, el tipo laburaba, pero lo curioso era que estaba infiltrado como agente de la CIA, pero no para capturar a la gente de Pablo Escobar, sino que era para financiar a la contra, nada más y nada menos. O sea, utilizaba todo su poder nada más que para conseguirle fondos para que la CIA siguiera poniéndole plata a la contra nicaragüense. En 1983, Barry Seal lo detienen, cuando venía trasladando cocaína desde Colombia hasta Florida, lo detienen, y la CIA dijo: che, cayó Barry, no lo vamos a defender porque va a saltar toda esta operación, así que nosotros nos lavamos la mano. Y el bueno de Barry, cuando vio a las esposas, golpeó la puerta de la DEA y dijo: muchachos, tengo algo para contar a cambio de inmunidad. Así que fue y dijo: miren, yo soy tal y tal, estoy infiltrado en el cártel de Medellín. Si me dan inmunidad, yo les cuento cómo funciona esta organización que a ustedes les importa tanto y que nunca pudieron infiltrar. Con lo cual, sí, la DEA abrió los brazos, le dio... La DEA no estaba al tanto de los otros manejes, digamos, de la CIA, de la Casa Blanca, o si hicieron los... Sí, estaban al tanto, pero tenían la oportunidad de por primera vez infiltrar el cartel de Medellín, que era el eje de todos los males en la década del 80, para quien no lo vivió. Nosotros tenemos esos vagos recuerdos de Colombia, era un atentado diario tras otro, y Pablo Escobar Gaviria era el hombre más malo del mundo. Pero bueno, era ayudado por el gobierno de Estados Unidos, como estamos conociendo ahora. Entonces, Barry empieza a trabajar para el cartel de Medellín, y en esta época ya traslada pasta base desde Perú a Nicaragua una vez por semana. Entonces habla con sus contactos de la DEA y le dice: mire, muchachos, necesito un avión porque estoy trasladando 18 toneladas por semana de pasta base. No puedo con este avioncito, ¿me consiguen uno más grande? Bueno, cómo no, le consiguen un avión gigantesco que llamaban Fat Lady, un avión enorme, que hay una foto por ahí y ahora lo vamos a ver. Sí. Exactamente, ese avioncito, ahí el bueno de Barry acomodaba sus pacochis y llegaba hasta Nicaragua una vez por semana con 18 toneladas de pasta base. Pero antes de entregarle este avión, la CIA y la DEA empezaron una disputa, porque la CIA quería poner cámaras dentro del avión para registrar los movimientos que hacía Barry, después filtrar esas imágenes a la prensa y decir: miren, el gobierno de Daniel Ortega, así son los sandinistas traficantes, necesitamos que el Congreso nos libere fondos para apoyar a la contra. Y la DEA decía: no, porque van a poner en riesgo toda la operación, y nosotros que queremos encontrar a Pablo Escobar y meterlo preso, no vamos a poder. Que sí, que no, que sí, que no. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? La CIA. Obviamente que le chupaba un huevo que entraran toneladas de cocaína a Estados Unidos, así que divulgó estas imágenes, con lo cual, si bien la divulgó como presentando a Barry Seal como el gran héroe nacional que luchaba contra la droga, lo que hizo fue exponer al bueno de Barry Seal adelante de todos los colombianos y los mexicanos, que ahora dicen: Barry, estás al horno. La DEA no pudo hacer nada para protegerlo, Y en 1985 fue condenado a 6 meses de libertad condicional por 2 delitos de narcotráfico. Nada más, este buen señor que había entrado 5.000 millones de dólares en cocaína, pero... Lo vinieron a buscar. Lo curioso, sí, lo que nos va a venir a buscar nosotros es un helicóptero negro que va a entrar por la ventana y nos va a balear. Claro, el problema no es que lo condenaran... ¿Se sus millones? No, no, el problema no es que lo condenaran solo a 6 meses, sino que el juez le dice, mire, usted tiene que cumplir su libertad condicional... En este hotelito de Baton Rouge, Luisiana, donde usted es oriundo, tiene que estar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. ¿Quién lo va a cuidar? Y no puede tener ni armas ni una escolta armada, con lo cual le estaba poniendo una mira en la frente el buen juez que lo condenó. Ahí sí que el bueno de Barry se pasó sus últimos días ahí hasta que el 19 de febrero de 1986, casi 2 meses después, mientras estacionaba su Cadillac blanco, bajó un colombiano de atrás con una Mac 10, una ametralladora Mac 10, y lo recontracribilló, lo cagó a balazos. Hay una foto por ahí del bueno de Barry Seal, ya muerto. Así que, formalmente, después acusaron a uno de los hermanos Ochoa del cartel de Medellín de ser el autor material, pero andá a saber quién lo mandó a matar. Al bueno de Barry Seal lo entregaron. En 1988 ya toda la operación Irán Contra, que es... todo esto que conté y mucho más, es infernal las ramificaciones que tienen esto, porque involucra desde Irán hasta Nicaragua y todo lo que hay en el medio. Para 1988 ya la operación había prácticamente caducado, si bien los contras todavía seguían desestabilizando al gobierno de Daniel Ortega, al punto que en las elecciones siguientes se unen todos los partidos que estaban en contra de Daniel Ortega y terminan ganando las elecciones, o sea que Ortega pierde, y el último fin de Estados Unidos, si bien fueron varios años después, terminan obteniéndolo. Y después de que terminan con este gobierno de Nicaragua, la CIA y la DEA dicen, sobre todo la CIA, dice, bueno, ahora los narcos no nos sirven más, así que vamos a empezar a cazarlos y a buscarlos. Matan un montón de narcos colombianos y mexicanos, y a Pablo Escobar lo ponen en la lista de los 12 narcos requeridos por el gobierno de Estados Unidos como los más buscados. Entre los primeros 12, los 12 habían sido socios de la CIA en la aventura de apoyar a la contra de nicaragüenses. Historias de espías con Gallo. Antes de ir a las canciones te digo, Guasno, te ponen al frente de la Asociación para el Bienestar de los Niños Pobres que se drogan mucho, sí. Pero por otro lado te ofrecen $1,000,000 por viaje para traficar la misma droga que esos niños que se drogan mucho y son pobres consumen. ¿Cuánto viaje por día tengo que hacer? Cocaine in my brain, las locuras de Martín Codini, Dillinger Escape Plan. No, Dillinger. No, es solo Dillinger. Es solo Dillinger. Un jamaiquino roñoso que. Entonces son las locuras de Gallo, Dillinger, Cocaine in My Brain y Crash Diet haciendo Cocaine Cowboys. Hey Jim, Jim, just a minute, y'all. I want you spell for me 17. I want you spell for me New York, man. Why do you want to spell New York, man? I just want you spell for me New York. Can you do that, man? Sure, man, I can spell New York.

vez menos para que Pearl Jam esté tocando nuevamente en Buenos Aires este 3 de abril en el festival más grande, en el Pepsi, en Costanera Sur. Estarán cerrando después de haber presentado a otros artistas como Queens of the Stone Age, Catupecu, Kaiser Chiefs, Massacre, Passion Pit, Richard Coleman. Ya están todos los horarios, están todos los escenarios, están todos los artistas. Pearl Jam está tocando a las 10:10 del día 3 de abril en el escenario este. Después de Black Keys, Hypes, Two Door Cinema Club y Atmos. Ese mismo día, pero en el escenario norte, están los Utopians, Deborah de Corral, Alabama Shakes y Hot Chip. Un día antes, el 2 de abril, en el escenario norte, Viva Elástico, Coleman, Passion Pit, Kaiser Chiefs, Massacre, Queens of the Stone Age y Catupecu. Ya hay una mini polémica porque cierra Catupecu, no cierra Queens of the Stone Age. Y en el escenario sur, Roma, Metal, Humo del Cairo, 202, Polaris y Cabezones. Otra banda que toca, otra banda que regresa, Queens of the Stone Age, después de presentarse el día de Rage Against the Machine, ¿fue? Sí, sí, ¿no? Antes, sí. Ahí, en ese mismo lugar, en Costanera Sur. Cuando estamos esperando el lanzamiento del nuevo disco de la banda. Muchos fans en Argentina esperando el regreso de Josh Homme con Queens of the Stone Age en el festival más grande, en el Pepsi Music, 2 y 3 de abril, Costanera Sur. Recién comentábamos fuera del aire que estaba leyendo esta noticia. Agoniza, muere HMB, que es una de las pocas y últimas cadenas de disquerías que quedaban en el mundo, en este caso en Europa. Están cerrando 103 locales. 103 locales. 1.500 personas se quedan sin laburo. Tienen que cerrar todas las sucursales de Irlanda. Deben 20 millones en impuestos que no han pagado y otros 110 millones de libras, estamos hablando, sí, sí, a los bancos. Mamá de, deben estar tirando los discos por la cabeza, ¿eh? Algunos locales ya han sido vendidos para abrir otro tipo de industria, la que tiene que ver con la moda, la ropa. La colección de Whitesnake, sí, un dólar entero. Sí, viajo, ¿eh? Junio. Es que algo parecido, pero a un ritmo bastante menor, está pasando con las casas que venden máquinas de fotos y todo eso, porque la compra online está desplazando, sí, a, claro, tener un mega local con cientos de empleados, sobre todo en Europa. En Estados Unidos resisten un poco más todavía, pero en Inglaterra leí que cerraron también una cadena que vendía cámaras de fotos, filmadores y todo, y se van a dedicar solo a hacer online. No está bueno. Vengan acá, vengan a nosotros, acá está, sí, la salvación. Si la compra online todavía es insignificante. A lo sumo quedará parada en la aduana como 6 meses, pero después se entra. Acá estamos dispuestos, señores, hay que invertir. Con inversión se termina la inflación. Es confianza. Es la confianza, estúpido. No puedo decir eso. Y no viste lo de la economía. Es la economía estúpida. Es la confianza, estúpido. Todo lo que funciona ya en el primer mundo y que nosotros no tenemos, nos permite estar 20 años atrasados, pero mira, podemos darle trabajo a toda esta gente. Brazos abiertos. Vengan irlandeses borrachos a poner sus cadenas aquí. Escuchábamos a Pearl Jam haciendo Spin the Black Circle y a Nirvana con Lithium. Pero llegó el momento de La Cuna Coil. Mañana está tocando en Vorterix. Sí, el concierto es acá en el Teatro Vorterix, La Cuna Coil. Banda italiana que ya estuvo en la Argentina. Es la tercera vez que el grupo viene a tocar a Buenos Aires y están tocando mañana en el Teatro Vorterix. Tenemos 5 entradas con 5 meet and greets. Tienen que llamar al 4966-8900 y participar si es que quieren llevarse una de estas entradas con esta firma de atrás que avala el meet and greet. Conocer a estos señores italianos. Que tienen a Cristina Scavia como una de sus principales atracciones. Ahí la tenemos en Vorterix.com. Es una chica que canta. Hola. Codiciado meet and greet, ¿eh? Me parece. Acuérdame una. ¿Sacaste foto, gallo, ahí ya? No, soy, no. Me parece que voy a. Mañana no ibas a venir y cambiaste de idea. Sí, mirá, me quedo a ver a La Cuna un ratito. Son todos varones, mi amor. Son todos varones noruegos. Horrible, barbudo. Sucio, transpirado. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Tania Cañete. ¡No te creo! ¡Cañet! ¡Cañet! ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo andás, Cañet? Ahora andamos en casa, recién vengo del laburo. Estaba hasta la tarde prendida la radio esperando para las entradas de La Cuna Coil. ¿Se dice en el ciber? Sí, sigo ahí. Cyber Cañet. Salí más joven, Cañe. ¿Qué pasó? Cibercañe. ¿Eh? Está más joven, te enamoraste en el verano. Algo de eso hay, pero... No te digo, no te digo. ¿Pintó la Mili? Pintó, pero está todo muy complicado. ¿Cómo complicado? ¿Por qué? No me digas que te pega. Te quiso quemar con alcohol. Te quiso romper la remera de Bob Esponja. No, Dios no quiera. No, antes de eso, no nada con ese chabón. Si me quiere romper las remeras de Bob Esponja... Ya salimos para allá, Tania. No, ¿cómo te trata el 2013, Cañet? Por ahora todo tranquilo. ¿Te aumentaron el sueldo? La semana que viene empieza la facultad. ¿Te aumentaron el sueldo en el ciber? ¿Cómo? ¿Te aumentaron el sueldo en el ciber? Sí, algo de eso hay también, así que... ¿Qué por año, Estamos todos contentos. ¿Qué año te estás teniendo? Aumento de sueldo, nerpo, todo, ¿eh? Me parece que somos tíos este año. Sí. ¿Te dan... los tricisos Cañet. ¿Te dan prepaga ahí en el ciber? Ay, bueno. No. ¿Dónde te atendes si necesitas un médico? ¿Te pagas tu prepaga? ¿Vas al hospital público? No, me pago mi prepaga, claramente, si no, no hay cómo. Claro. Pero bueno. ¿Escuchaste el discurso de Chris el otro día? No, la verdad no le estaba dando bola. Me enganché con ustedes en la por internet y otra no me quedaba. Si no le confías, o sea, a Chris... Era para probarte, no, era para probarte. Es la confianza, Cañe. Cañe, bueno, esto es así. ¿Querés venir a ver a la Cuna Coil y mi tangritear? Sí. Ok, bueno. Gallo te va a leer una frase en italiano que vos tenés que traducir. Tenés que acercarte lo más posible al significado de esto que... Yo me tengo que acercar al italiano primero. Que Gallo te va a leer, que es el actor oficial de Doble o Nada. ¿Te gusta el nombre de Doble o Nada, Cañet? Sí, la verdad que me recopó cuando lo anunciaron. Dije, es el nombre de ustedes. No, la verdad, posa, está muy bueno, de verdad. Bueno, me alegro. Me copó. Escucha, Cañet, y traduce. Presta atención, ¿eh? Hai fatto una cazzata, incinta una batona, voglio tagliare il cazzo. Ay, por Dios. ¿Y? Dame una traducción aproximada. Otra oportunidad. En cámara lenta, te sale... Sí, porfa. ¿Cómo se llama? Foderone de las Asics. No, Gino Reni. El loco del fútbol, ¿cómo se llama? El viejo, el pelado. Pagani. Pagani, sí. Te sale medio Pagani. Hai fatto una cazzata, incinta una batona, voglio tagliare il cazzo. Uy. La fácil. La puta. No, la otra. Algo de eso hay. No tenemos toda la tarde. Hay que ubicarla bien, pero está. Se fumó uno, ¿no? ¿Te fumaste un cigarrillo de droga, Cañet? No. Algo de eso hay también. Bueno. Soy así siempre. ¿Y? No sé, un insulto debe ser seguro, pero... No sé, están puteando a alguien por ahí. Cazzo es una mala palabra. Total, ¿no? Con dolor, pero acá nadie está libre de ser... Durísimo. Esto. De ser atravesado por Mega Menchi. Mega Testa. Terrible. 4966-8900, haremos entrada sin mi tangre. Mili se ríe solo. Mega Testa, te voy bien, lo casaste. Estamos regalando entradas en Meet & Greets con Destino Lacuna Coil, mañana acá en el Teatro Vorterix. Mientras tanto siguen subiendo fotos de Cristina Scavia a vorterix.com. ¿No tiene un video como Flor Peña? Vení, mañana, Gallito. Sí, te dije. Yo me quedo, en serio. Listo. Voy a jugar a la pelota y vuelvo. Cambio Crescent Diet por Lacuna Coil. Che, ¿apagaste el aire? No toqué. Yo no toqué. Fue Paul. Lo que pasa es que hay que cerrar la puerta, me parece. Déjalo ahí. No, hace calor, en serio, Gallo, dejá. Pero yo no toqué nada. Mirá, está acá el control. No puede ser. Está prendido. Bajalo un poco. Está en 23. Pensaba que me habían robado de nuevo a Paul, pero no, lo tiene Willy, que me está pasando unas cosas. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Jessica. ¿Cómo andás, Jessica? ¿Todo bien? Bien, todo bien, chicos. ¿No está Doble o Nada como nombre? Sí, está muy bueno, la verdad. Está bueno. Gallo te va a decir algo. Vamos. Tienes que traducirlo al... español de el italiano. ¿Seguimos con la misma? Dale. Hai fatto una cazzata, incinta una batona, voglio tagliare il cazzo. No escuché nada, chicos, ¿eh? Pero la samba. Límpiela. Pero no había escuchado. Está bien, también. Cambiemos de frase si querés, entonces. Guasno 4966-8900. Tenemos entradas y meet and greets con La Cuna Coil mañana acá en vivo en el Teatro Vorterix. Las pilas, chicos. Mañana venís, Guasnovich. Sí. Ah, cierto, que estabas luchando por conseguir tus entradas. ¿Me invitás? Ojalá te dejen en la calle, Bostero. Hola. Hello. Hola. Hola. Sí. ¿Quién habla? Daniel. Más calzón, ¿eh? Daniel, ¿todo bien? ¿Escuchás bien? ¿Cómo te va? ¿Bien? Acá. Pensé que estaban hablando con otra persona. ¿Sabés una cosa? Mirá, yo les quería contar a ustedes hace rato que me quería comunicar y nunca pude. Upa. Estuve en el 70.000 toneladas de metal este año. Sí. Y bueno, y tuve la oportunidad de poderlos ver en vivo. ¿El crucero? Bueno, ellos sí, a 40 bandas más. ¿Es un crucero con un montón de bandas de metal tocando? Sí. ¿Te emborrachaste? Mejor. ¿Cómo? ¿Te emborrachaste? Y no del todo, porque se fue el barco, ¿viste? Y bueno, se complica un poquito, pero no, bastante bien. ¿Lo cargoseaste a Eddie Trunk? ¿Cómo? Si lo cargoseaste a Eddie Trunk. No lo vi a él, ¿eh? ¿Con qué música estuviste? ¿Le fuiste a tocar la puerta del camarote alguno? Sí, casi. Estuve con Halloween, yo soy muy fanático de Halloween. Bien. Todas las bandas excelentes, conocí un montón de bandas nuevas, que bueno, para mí por lo menos eran nuevas, y bueno, sí, estuvo buenísimo. Y yo quería decirles a ustedes que por ahí grabé, saqué fotos, y si quieren el material se los puedo dar. La verdad que me pareció muy interesante, está buenísimo, y pensé que iba a ser el único argentino en el festival. Estás muy pronto, Daniel, que te corte. Aguanta que nos estamos aburriendo. Escúchame, ¿cuál fue la banda que más te gustó? Halloween. ¿Halloween? ¿La que menos te gustó? No, hubo bandas, algunas que no conocí y tampoco tuve la oportunidad de ver. El último disco de Halloween es malo, ¿eh? Sí, bastante flojar. Es aburrido. Escúchame, Dani, ¿qué bandas descubriste que no conocías y te gustaron? Conocí una banda que se llama Tyr. Sí. Es muy buena banda. Conocí una banda que es de California, que son unos chicos que hacen una banda de Judas Priest. Esa me explotó la cabeza. ¿Cómo se llaman? Muy buena banda. ¿Cómo se llaman? Holy Grail. Escúchame, Dani, Gallo te va a leer algo en italiano, tenés que traducirlo. Vos que anduviste por el mundo viajando en cruceros, tenés que saber idiomas. Escucha. Tiene que ver con algo que le importa mucho a Guasno. ¿A Guasno? A ver. Sí, presta atención. Y presta atención en cómo lo voy a decir, así te imaginas dónde transcurre. Señaline de la partida Defensor y Telmito. Figlio de la gran miñota. La figa de tu Sorella. Sorella, Sorete, seguro. No. Los defensores de Telmo, algo así, pero no, yo en el comentario se generó. ¿Quién juega Telmito? No, algo con Telmito, pero bueno. ¿Por qué mezclamos? Cuando aparece este, te podés decir la figa de tu Sorella. Más o menos. Sí, más o menos, pasada, dale, estábamos esperando. Pasador y Cody Putin. No vamos a ningún lado. 4966-8900. Estamos ofreciendo entradas. Qué poco italiano sabe la gente. No se aburran con sus historias. Tenía material, bueno, qué sé yo. ¿Qué pasa, Martín? ¿Tuve mal? No, ¿te divertiste vos? Estuviste excelente. Ah. Es lo que tenías que hacer. Sí, Megamenchi te estaba golpeando como loco. Pobre. Ok. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Cristian. Este gana. Yo ya se las daría porque se escucha bien la conversación. Solo por eso. Pero no va a ser así. Gallo te va a leer algo en italiano y tenés que traducirlo. Y si no sabe, invente, señor. Dale. A ver. Señaline de la partita, Defensor y Telmito. Figlio de la gran miñota, la figa de tu Sorella. Oh. ¿Sorella? ¿Sorete no? No. Repetímela. ¿Cómo está, Megamente? Señaline de la partita, Defensor y Telmito. Figlio de la gran miñota, la figa de tu Sorella. Ya va, Megamente, aguanta un poco, que tenemos cinco entradas. Intenta. Ay. Megatesta. Arrivederci. Adelante, Megatesta. ¿Con quién juega Telmito? Te obliga la gente. Piensen con quién juega Telmito. Mili muere de risa. ¿Qué te da risa? ¿Megatesta? Sí, es que diga Megatesta. Qué boludo que es. Hola. Hola. ¿Quién habla? Antes se aprendía más italiano en los colegios, ¿no? ¿Quién? ¿Sofía? Sofía. Sofía, ¿cómo andás? ¿Bien? Lindo nombre. ¿Todo bien, vos? Bien. Sofía, ¿cuántos años tenés? 23. ¿Sabés italiano? Mira, puedo saber apenitas, o sea, algunas cosas las entiendo, otras medio que no. ¿Está bastante loca, Sofía? Ponele. Un poco. Me parecía. Para mí tiene voz de loca. Sí. ¿Tenés apellido italiano? Alemán, estoy cerca, chicos. ¿Cerca de quién? Cerca de los italianos. Bueno, ponele. ¿Fuiste a ver a la cuna antes, Sofía? No los pude ver nunca, pero me encantan. Bueno, inventa, Gallo te va a leer una frase, inventa, divertino. A ver, dale. Hai fatto una cazzata, incinta una batona, voglio tagliare il cazzo. Para mí estás diciendo que el penal que acaban de errar lo van a volver a repetir. Arrivederci. No, una puteadita, algo. Es parecido, pero... Venga, te estás como loco. Les voy a dar una pista. La frase la armó Mili. ¿De qué habla Mili? Yo, no sería, señores, que no sería. Burrada, señores. 4966-8900, entradas con Meet and Greet para La Cuna Coel. Hola. Hola. ¿Quién habla? Juan. Juan, sos un tipo ocurrente, ¿podés llegar a inventar una frase que tenga varias groserías? Ya gané las de Molotov la otra vez, así que inventando okay. Algo, así que creo que... ¡Órale! ¡Órale! Léle la 4. Sí, hacele una mezcla italiano-mexicana. La 4, por favor. A ver la 4, ¿cómo es? Ahí va, escucha. Escucha. Dale. Para que tengo que... Esta palabra. Ah, difícil. Sí. Difensori, Ciucacazzi, Diafa, Testa di Cazzo, Resistencia y Sola Maciel. A Jenny Brunadei le gusta ir a Isla Maciel y hacerse diálisis. A Jenny Brunadei, ¿sabes qué te pareces, Mili? No, pero bueno, ganaste igual, ganaste igual. Sí, estuviste buenísimo. Bien. Acá Gallo te va a leer lo que significa esa frase. Defensores, chupa culo de AFA, cabeza de pene, aguante la Isla Maciel. Casi, la pegué, casi. Estuviste cerca. Qué locura. No cortes y te decimos cómo haces para buscar tu entrada con Meet and Greet, loco, un abrazo. Gracias, señores, saludos. Es verdad que se parece a Gianni Luna. ¿Te acuerdas el personaje que estaba con el mameluco azul, con el gorrito? Cartucho. Sí, Cartucho, que estaba con el macho y la dama. Sí. Era el ayudante del taller mecánico. Claro, que se calentaba con todo. Con pelaba todo, una naranja y te decía... Una sojera. Y después guardando te decía... Un actorazo, Gianni Luna. Yo que salí con la hija de... ¡Pua! Geniales los dos. Qué porquería nos vendía cuando... ¡Cartucho! Último. Hola. Hola. ¿Quién habla? Romina. ¿Cómo andas, Romina? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Estás hablando bajito porque te escuchan o te da terror salir por radio? Me da terror salir por radio. Están un privé. Sí. Un poquito, un poquito. ¿Estás encadenada la cama, no? No. Fichas, ¿no? Si estás siendo víctima de una trata de blanca, decís dos veces no. Golpea el teléfono. No, no. Dijo dos veces no. Danos, ¿ves la luz? ¿Ves? ¿Alcanzás a ver la calle? La veo, la puedo ver. Si estás sobre el piso de tierra en Tucumán, sí. Algo parecido. Che, Locati, bueno, caga, yo te voy a decir algo en italiano. Bueno, dale. Uno, dos o tres, decí. ¿Qué frase querés? Gallo, me estoy asando, dame un poco de frescor. ¿Las tres? Las tres. No, las tres no, una sola. Ok, la tres. Señaligne de la partita difensor y telmito. Figlio de la gran miñota, la figa de tu azorela. La hermana de... ¿La qué de tu hermana? Ay, la primera, decime. No, la que... Pará, pará, analizá. ¿Qué le gritas a un juez de línea? La de tu hermana. La... Sí, la de tu hermana. Señaligne de la partita, difensor y telmito. Señale de la partita. Señaligne, el del mandarín, el del mandarín. El del palito, no, el del palito, no. Amarillo y rojo, no. Figlio de la gran miñota, ¿qué? Figlio de la gran miñota. De la gran miñota es no. El miembro masculino. Pará, aguantame, vamos a ver. El miembro masculino. Aspeta, mega testa, aspeta. Aspeta, sea abbastanza bene el italiano. Dimmi la altra, per piacere. Entonces, dale la primera que te lo dijo. La primera. Ahí va. Hai fatto una cazzata, incinta una batona, voglio tagliare il cazzo. Has hecho una cagada, has dejado embarazada a no sé quién. Batona, y... Una batona. La que facha el pompino. ¿Qué dice? El pompino. Y si volvió a tarear el cazo, bueno, sí. Te voy a cortar. ¿Qué? Las pelotas. Ay, bien, las vamos. A cortar la chota. Cortó, costó, pero no, salió. La chota es otra cosa, es otra. ¿Qué palabra. ¿Mili? ¿Cuál es chota? ¿Cuál es chota en italiano? Te equivocaste, Mili. ¿Cómo se dice chota? No cortes que te damos... Chota se dice minquia. Ah, minquia. La minquia. Voglio tagliare la minquia. Cartuccino se está tocando la minquia. Ah. Ya ni una de ahí, pará. ¿Cómo era tu nombre? Romina. Romina, ¿querés una o dos entradas? ¿Eh? ¿Una o dos? Dos, por favor. Te damos dos, porque si no, sí, estamos acá hablando en italiano hasta mañana. No cortes, Romina, te llevas dos entradas con dos meet and greets. Sí, en un ratito regalamos las dos últimas que nos quedan. No cortes, Romina, por favor, tenemos tickets y meet and greets con La Cuna Coil para mañana. La banda se está presentando en el Teatro Vorterix. Escuchamos a La Cuna Coil haciendo Fire. Su nuevo disco de Savage Playground. Crash Diet. Crash Diet. Viernes 8 de marzo, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Ticketek y puntos de venta. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo en su nuevo formato mensual, edición febrero. El narco más buscado, a 12 años de su increíble fuga, el Chapo Guzmán multiplica su fortuna y las filiales de su narco holding. ¿Quién lo protege? Además, Tom Wolf sobre Wall Street, cómo los amos del universo se volvieron eunucos. Jubilados a los 40 años, Boca, Pilas e Inés Esteves reviven su retiro. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes de regalo con tu suscripción, un reloj Paddle Watch. Promoción válida del 1 al 28 de febrero, hasta 3 stock y 50 unidades del reloj digital Paddle Watch modelo 1223, lo que ocurra primero. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición febrero. Exclusivo desde Europa. El Opel Adam frente a sus rivales. Prueba especial de los autos económicos más modernos. Además, Salón de Detroit. Te anticipamos el futuro Nissan, Volkswagen, Jeep, BMW, Toyota y Hyundai. Guía práctica. Neumáticos, características y consejos y cómo conservar el líquido de freno. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-2523. Este mes de regalo, un reloj deportivo y un watch. Promoción válida del 1 al 28 de febrero hasta agotar stock de 50 unidades de reloj digital y un watch. Colores disponibles rojo, gris y negro. Vorterix se enorgullece en presentar a Sky con póker de Fakires. Los sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo en el Teatro Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Sky, póker de Fakires. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. El terror es argentino. El compatriota Agustín Cordés y el equipo de Senscape trabajan en Asylum, una aventura de terror a la antigua que está siendo financiada por los fanáticos a través del sitio Kickstarter. En los últimos días, Cordés hizo un demoníaco pedido. Cuando faltaban apenas un par de días para que la cuenta regresiva de su proyecto llegue a su fin, a la meta de recaudación de $100,000 se añadió el nuevo y escalofriante pedido de 66,666 verdes más. En caso de alcanzar esta suma, los desarrolladores prometen una expansión adicional con el nombre de Asylum Memories. Ya habiendo recibido el visto bueno por parte del servicio de descarga Steam Greenlight, ahora solo es cuestión de esperar. Pero si hay algo de lo que sabemos los argentinos, es cómo llegar a los últimos días con la plata justa. El casco de la justicia. Cuando un avión se cae del cielo, no suelen quedar muchos testigos que cuenten lo que pasó, y por eso se inventó la famosa caja negra, un aparato durísimo que almacena datos y grabaciones de audio y que suele ser la única fuente de información confiable luego de un accidente de este tipo. Los accidentes en bicicleta no suelen ser mortales, pero siempre resulta difícil medir exactamente lo que pasó, y para eso el estudio Chaotic Moon presenta un casco experimental que tendrá el nombre pegadizo de Casco de la Justicia. El casco incluye 7 cámaras que graban todo lo que ocurre en un radio de 360 grados, además de un GPS que registra el camino y un acelerómetro que especifica la velocidad exacta a la que vamos. Todos estos datos se guardan en una memoria SD de alta resistencia, así que después de que un garca te deje por muerto al costado de la ruta, podrás arrastrarte con lo que te queda de fuerzas y rescatar una tarjetita con suficiente data para cualquier juez. Suena algo carísimo, pero costará solo $300 en los Estados Unidos. Conan, el barato. El bárbaro rompió sus cadenas y se vuelve gratuito para todos los usuarios de PC. Age of Conan Unchained es un juego de rol en línea que nos permite recorrer las tierras de Iboria en la piel de personajes inspirados en la creación del novelista Robert Howard. Esta variante de Conan ahora puede descargarse gratuitamente de Steam con el agregado de un regalo especial dentro del juego. Continuando con este espíritu libre, una expansión que incluye armas para principiantes y otros tantos ítems especiales fue rebajada en un 35% de su precio original de $10, tentándonos a unos muchísimos más accesibles 6,50. Más data en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. En un ratito regalamos las últimas dos entradas que nos quedan para ver mañana La Cuna Coel acá en el Teatro Vorterix con acceso a Meet and Greet. Recién teníamos audio y video en Vorterix 103.1 y en Vorterix.com, The Strokes haciendo 12.51. Estamos comunicados con Martín Jauregui, que está en la fiesta de la Vendimia, hoy y mañana, lunes, martes, en Mendoza. ¿Cómo andas, loquito? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá gozando de un Malbec, en una copa de cata, que no es lo mismo que una copa cualquiera, ¿eh? Ya pasaron 5 o 6 horas de que saliste por primera vez con Mario y también estabas con una copa de Malbec en la mano. Sí, pero cambié de Malbec. Este es un Malbec de cata especial que es reserva. La verdad que para la fiesta se agarra un sueño importante, te quiero decir también. Sí, veo. Martín, sí. ¿Hoy va a estar tocando Charlie? Sí, mira, la verdad es que hay una expectativa en la ciudad que ya no esperaba. Te soy honesto, la fiesta de la Vendimia es muy popular, muy numerosa, mucha gente. Pero ayer hubo bastante gente por la tarde folclórica, empezó a las 10 de la noche, estuvieron primero los Orozco Barrientos, y a la noche, bueno, tocaron los Nocheros, que es un clásico ya en estos festivales. Y había gente, pero lo que vi hoy, cuando pasé hace unos minutos nada más por lo que serían las inmediaciones del Frank Romero Day, que es un anfiteatro, la cola de gente que está esperando para entrar, primero van a entrar los que tienen su localidad y llegar temprano, y después están los que van a los cerros, que no pagan las entradas, y lo ven desde la oficina del Cerro de la Montaña, y eso es gratuito, y se ponen primero para lograr las mejores ubicaciones. La verdad que está causando mucha expectativa, no solamente Cito y Charlie, que son las figuras de esta noche, sino los Enanitos Verdes, que ustedes saben son locales, no son mendocinos, y que hace tiempo que no están acá en Mendoza, sino que van y vienen, viven en México, y parece que eso también a la gente de la Vendimia los pone así como al palo. Así que hay muchísima gente con mucha expectativa, y bueno, inclusive hasta se escuchaban algunos acordes de pruebas de sonido y especulaban con qué era Fito, Charlie, pero bueno, no más que especulaciones. Si tenés la chance, no sé si los conocés personalmente o no, pero los Enanos son unos capos, unos genios. Y pasá, sí, a visitarlos de nuestra parte y seguramente te van a invitar al camarín con otros tantos Malbecs. Eso sí, sin duda. Tienen una costumbre clara los Enanos. Vamos a estar temprano seguramente en los camarines y nada, bueno, por horario le toca a Dani, pero vamos a estar, y lo teníamos ganas de hacerle nota a los tres. Sabemos que los Enanos seguramente nos van a recibir, bueno, Tito, Charlie, con lo que ocurre siempre alrededor de las dos figuras, bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Es bastante también familiar el ambiente, no es un mega show donde hay seguridad esa que usan cosas en los oídos y no te dejan pasar tan fácilmente. Es realmente un festival enorme, los mendocinos están felices y la ciudad late al ritmo de esto. Yo te digo la verdad, ¿no? Mirá que vine varias veces, pero este en particular, no sé por qué, pero tiene un montón de cosas que otras no tenían. Como por ejemplo lo que decía hoy, que vino el turista, ¿no? Es muy común ver a la gente con una copa de vino en la mano probando un vino a un precio irrisorio, te diría, no sé, 15 pesos, menos. Vinos que en otro lugar saldrían carísimos. Así que eso, sumado al rock, hoy es una noche espectacular, chicos. ¿Te venden algo para acompañar? No sé, un quesito, una cosa así. Una empanadita. Empanadita, sí, algo. Sí. Un cordero en un palito. ¿Saben qué descubrí? Una cosa que no hay en Buenos Aires. El choripán en Mendoza es como el super pancho. O sea, es doble. Es doble chorizo. ¿En serio? De largo. Jale. O sea, es una cosa, es realmente maravilloso. Quédate quieto, Guasno, que no llegás para allá ya. Tengo una gana. Ya Guas no se quiere ir para allá. ¿Querés que te meta unos en el freezer y te los llevo después en casa los calentás? Te juro que sí, por favor, te lo pido. ¿Y les ponen algo? Eso te iba a decir. La criolla típica, que es ají, cebollita y un poco de aceite y agüita hirviendo con sal y pimienta. ¿Cómo? O algún chimichurri que desconozco. Más potente. Cuyano, más ¿cuándo potente sale eso? Más madera, ¿no? Bueno, sí, ese es el típico problema de que entra fácil y vaya a saber uno cómo sale. Sale de la misma manera. Sí, cómo queda uno. Bueno, y otra cosa es que el vino también está, como está presente, como decía, en todos lados, en esos puestos donde uno puede comer ese choripán XL, llamémoslo así, también hay vino promocional, y no está de más comentar que la gente que va al cerro se lleva sus viandas y mamadera. Ustedes no saben lo que es el camping que se arma de arriba, ¿eh? Al estilo, recordarán los nostálgicos, aquellos La Falda Rocks o Cosquines, donde uno pasaba varios días esperando las bandas. Bueno, acá arriba pasa algo parecido, ¿eh? Hay gente que está dos días instalada. Y queda abrazada a un sauce llorón sin saber por qué. Y ahí, y comentando y disfrutando de la fiesta. Otra curiosidad, la misma actuación donde hay casi por momentos 500 artistas en escena al mismo tiempo, que es la fiesta de la vendimia, el acto principal, es una obra, digamos, de género musical, casi teatral, sería casi como una comedia musical, pero bueno, no. ¿Y por qué me cuesta definirlo? Porque está definida en el mundo como única. El Malbec también no me ayuda mucho, digamos, a la lengua. No me voy a salir así, viste que me sale la S corrida. Pero sí. Parece ser que hay un concurso para el guión de esa obra que se hace todos los días, y mucha gente ve la obra por primera vez, ponele, el día de la inauguración, que fue el sábado, y las tres repeticiones, que son domingo, lunes y martes, va y lo vuelve a ver. Mami. La misma obra, el mismo tempo, entran al mismo momento. O sea, evidentemente estamos hablando de un fanatismo chico importante, ¿no? Son barra brava de la vendimia. Y con una gran cantidad de ¿cómo decirlo?, de fans, las reinas también, otro tema importante, las chicas que andaban en el carrusel, sus carromatos, hay hinchadas como si fueran de Telmito, de River o de Boca, y se matan porque yo estoy con la de Malargüe, que es la que ganó. No, pero la de Las Heras, mirá lo que es la cara de Las Heras. Luján de Cuyo, amargo, puto, te gusta el torrontés, puto. Todo borracho. Así, como le escuchás. Y canta Luján. Yo digo, pero es una chica, y la chica agarra un micrófono arriba del carro y dice, gracias Mendoza, gracias por estos aplausos. Y abajo, y uno barra brava aplaudiendo. Es maravilloso, es un folclore maravilloso. Más de 500.000 personas participan del carrusel en la calle, en las calles principales de Mendoza, así que imagínense, no, son como, ¿cuántos serían? Como tres estadios de River lleno, ¿no? Más o menos, una cosa así, una barbaridad. ¿Fuiste a aceitunear? Sí, y estuvimos, ¿sabes qué? Degustando aceite de oliva. Aceite de oliva también. Yo me acuerdo cuando estuve en Mendoza, me compré una bolsa así de aceitunas. Que hay sectores de la provincia que vas por la ruta y ves olivos, sí. olivos. Hermoso. Bueno, viste que el aceite de oliva se cata de una manera bastante particular. Es una copita que tiene forma como si fuera de coñac, pero sin pie. Y hay que poner aceite un poquito y calentarlo con la palma de la mano. Y primero olerlo y después tomarlo. Es una sensación extraña, ¿no? Está ligera después. Después sabés cómo sale choripán, ¿no? Sí. Con pan es rico. Viste que en algunos lugares... Claro, en algunos lugares te sirven un aceite de oliva en un plato con un poco de pimienta o algo que lo condimenta y pancito, lo mojas ahí. Claro. Yo estaba esperando eso, pero resulta que para catar tenés que comer entre uno y otro manzana y tomar, escuchá, manzana verde, trago de aceite de oliva y un buche de agua mineral. Eso es un candidato a sentarme un rato largo, porque te aliviana todo, te lo aliviana. Lúbrica. Sí, te hace bien. Pero la variedad de aceite de olivas que tiene esta provincia, bueno, el Cuyo en general, ¿no? También San Juan, también partes de La Rioja, es impresionante. Y probamos cosas que eran muy picantes, como sabores fuertes, muy marcado el gusto a la oliva y picante, y por otro lado, un aceite de oliva mucho más liviano que se dejaba llevar y que casi es el que usamos nosotros en las ensaladas, ¿no? Que apenas tiene un sabor, pero se deja llevar y condimenta bien. Hay gustos para todos, nos decían que en el medio hay mucho gris, es que como buenos argentinos que somos, siempre nos gusta lo del medio y las puntas nos parecen una cosa rara, pero la Argentina tiene muy buena producción de aceite de oliva y estamos catalogados, según nos contaba ayer esta catadora y especialista en olivas, estamos catalogados dentro de los tres países productores y posibles calificadores de aceite. Así que nada, aprendemos mucho también acá en la vendimia, ¿no? Y se come, no se dan una idea lo que se come en este lugar. Se lo imaginan, sí, no hace falta que se lo cuente. Es que me está dando hambre. Martín Jauregui en la fiesta de la vendimia. Estoy viendo que, bueno, hoy están los Enanitos Verdes, Fito Páez y Charlie. Mañana Alejandro Sanz y Ale Ortega. ¿Quién es Ale Ortega? Me pregunto lo mismo, no tengo idea. No sabemos. Debe ser realidad, mendocino. Es una cosa. Otro Ortega. Yo no le di mucha bola al martes. No, todo bien con la gente de la vendimia, pero no le di mucha bola al martes porque, bueno, está es el romántico, no. Me concentré más en el lunes. Pero si querés te averiguo quién es Ale Ortega, mañana te cuento. Dale, por favor. Sí. Digo, capaz que sea un palito perdido de palito, uno más. Otro Ortega Celebrity. Yo no le veo pinta, ¿eh? Porque, ¿cómo se llamaba el que cantaba? No, nada que ver, era otro. No, Emanuel. Emanuel. ¿Qué es de la vida de él? Canta, vive en Miami con Ana Paula Dutil. ¿Ah, sí? Creo que come. Martín, bueno, disfrutá de los conciertos entonces. Ojo con Charlie, cuídenmelo. Traete unas aceitunas. Se lo vio golpeado por Cosquín, así que cuídenmelo. Que pases una buena fiesta de la vendimia y mañana, si estás con vida, hablamos. Dale, por supuesto. Un abrazo grande. Y acá estamos festejando. Salud, como digo siempre. Salud, bien, chao. Un abrazo, Martín Jauregui de Vortex en la fiesta de la vendimia. Hoy están tocando los Enanitos Verdes, que son unos genios. No ofendan a las reinas de la vendimia, que tienen más hinchada que Telmo, dice uno. Tienen que venir los Enanitos Verdes. Que los conocí en Los Ángeles, soy el mejor amigo del mundo. Eso que nunca más los volví a ver. Fito Páez y Charly García. Vamos a ver qué tal está Charly hoy. Y copa de vino en mano. Imagina. ¿Cómo estaba en Cosquín? Así, como lo vamos a ver ahora. Funky, Charly García en Cosquín Rock 2013. Y después Fito, mismo festival, mismo día, pero con la canción Dos Días en la Vida. cayendo Gil. La historia del rock tiene muchos soundtracks, pero ninguno como este. Sound City. La banda de sonido del nuevo documental de Dave Grohl es primicia mundial. Y en Argentina lo podés escuchar solo en Vorterix.com/Sound City. Conectate ya. La historia del rock tiene su banda de sonido. Vorterix.com/Sound City. Comienzo espacio publicitario. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llegan a Estelares, al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Zu y Rock BA. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Te llevas el abono para los dos días. Invitan Levi's y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Fin de espacio publicitario. Están los que hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Fin de semana salvaje. Fin de semana salvaje. Doble o nada. Nos quedan todavía dos entradas para la Cuna Coil. Las reservamos para mañana. Sí, mañana hay tiempo aún porque la banda toca a la noche acá en el Teatro Vórtex. Puedes esperar un poco, Gustavo. ¿Qué es ese ruido enfermante? No se entiende nada. Ah, entiendo. ¿Qué transmiten por Handy? Es una radio policial. Casi, casi, ¿eh? Sí, pide. Así pasa Guasno sus días, escuchando esa transmisión de porquería del partido de Telmito que sigue 0-0. Parece 0-0. La transmisión esa de la radio de Lost, que andaba repitiendo el mismo mensaje. Exactamente. Todo el tiempo. Tengo una imagen en este momento. Se me empezaron a apagar las brasas. Les echamos un poquito de agua. ¡Vino! ¿Cuándo sin las brasas se agotaban? Vino, trajo muletos, llegó justo. Acá, venga, Juan, acá Juan dice, acabo de ver la remera de Guasno, sos más vendehumo que Fantino, ojalá. Que Telmo se vaya a la cesta. No, pero ¿por qué esos sentimientos feos? Mirá, cuando me estaba por apagar el fuego, mirá. Llegó, que... llegó el señor amuletero, sí. Nos quedan menos de 15 minutos de programa, así que estamos... Nos corre el tiempo, Guasno. Sí. 0-0 con Defensores de Belgrano, ¿van 30 minutos más o menos? Sí, 30, 25. Punto importante por el momento, para Def. Puntito inteligente. No se entiende absolutamente nada, así que no te das cuenta cómo es que va el partido. ¿Cuáles son los vaivenes? Recién le decía, solo te das cuenta que hay una situación de peligro porque se escucha... En un momento, no sabemos para quién. Hubo un tiro de defensores y dijo: me da por los huevos estas pelotas cruzadas. El relator. Me da por los huevos, dijo. La muerte de la metáfora. ¿Es un relator talmitense? Partidario, sí. ¿Partidario? Hola, Seba. Así habla. Llegó Sebastián de los amuletos de la suerte. Hasta ahora. Buenas tardes. Te trajo un container de amuletos que con Telmito no han funcionado. Mira quién volvió, el de las cuatro cifras. ¿Cuál es? Señores, ¿eso no lo tenías? No, otro día trajo uno solo. Mira quién vino. Chisus. Chisus. Sí, no. No. A la cabeza. Sacaste yeso del orto, por Dios, te lo pido de una vez. No blasfemes adelante de él. Más, hay este más lo tuve. Una ¡no, lo rompiste! No, estaba así, ¿no? Sí, tranquilo. Boludo. El payador, Tomás, fantasma. Fantasma. Mufa como el payador, Tomás. Sí, sos como el exorcista. En la película. Ay, ¿sabes qué respiré? Vino el payador y te rompió la virgen. Mira qué tranquilo. Te están por vomitar verde encima, güey. Tranquilo, tranquilo. Hay un trapo verde ahí que me. ¿Qué tiene eso? Pensé que venía un gol de Telmit y me. No, se escucha nada. Nada, sí, no se entiende nada. Te das cuenta. ¿Sabes qué no parece? Sabes quién lo hizo. ¡Compro colchones, señora! Pero por el público, la cantidad de gente sí, que destapa al relator. A ver, hagamos un repaso. Tenemos la cruz. Sí, esta estaba bendecida por Racing. Este por Racing, sí. Potato que pierde poder ahora que se, que bueno, se no, retiró. No, se valoriza. No. Ah, ¿sí? Se duplica casi. ¿La virgencita esa diminuta? ¿Esta de dónde había venido, Seba? Esa viene de Italia, pero específicamente no me acuerdo. Inventa, de un pueblito. No, de Génova. No, creo de Provenza. Provenza. Provenza. Algo así. ¿Eso es portugués? En Italia falta también. El de Caro Agostila, ese. ¿Qué está pasando, Seba? No lo entrega la mamá, no te lo quiere dar la mamá. Es tu vieja, ¿no? Sí. ¿Y la que me dijiste? La... Está complicadísima. ¿También? Señora, mamá de Sebas, yo les juro que se lo cuido con mi cuerpo, con mi alma. Son dos fechitas nomás, porque después... Morreo. ¿Para cuánta fecha? No estás prestando atención a lo que suena. Sí, tambiónica, ¿cómo no? Ella. Tambiónica. Bueno, dale. Vamos con todo. Qué grande estaba. ¿Para qué pongo el partido? ¿Vos querías ir a ver a la Cuna Coil, Sebastián? Sí. ¿Con Meet and Greet? Mirá. Bueno, mira, mi hermana. Si te enamoras de Scabia. San puta, te quiere ir con el hermano ahora. La hermana, mi hermana. Lo estamos haciendo por vos, Guasno. Tiene hermana. Sí. Oyentes, pero no tenemos más entradas para la Cuna Coil. Sí. ¡Juira, fantasma del mal! ¡Vete! ¿Sabes que es la primera vez que te escucho decir algo a favor del mito, gallo? Quiero la que primera se salve. Vez. Quiero que se salven, porque tenés sed. Se va a salvar. El manto sagrado de Ramón. Seba, necesito ganar. Pensá y salí. Te lo juro. Mirá, tenía visualizado una llamarada hermosa del asado del miércoles pasado. Y no les digo a ellos que se me empezó a pagar y hago así, te veo a vos. Pero y todo por... Fuiste una petrolera que se encendió. ¿Y todo por quién es? San Ramón, que lo llevas acá en el pechito. Mirá lo que se está remediando. Es así con las manos. Pero... ¿Y el asado bien? Sí, el asado va. No, el asado camino. Hoy jugo a la quiniela, Acá hay uno que dice, mira, me quiero morir. El Kini 6 de 21 palos salió 15 cuadras de mi casa. Ahora podría estar partiendo las Islas Caimán. A 15 cuadras de su casa y piensa que estuvo cerca de ganarlo. ¿Sabes lo que significa? 15 cuadras es que te pegó al lado, te tocó el timbre, negro. Jugá de vuelta. ¿Cuántas personas viven en esas 15 cuadras? A todas las tocó. A todas les tocó el halo de la suerte. El neuquino, que tiene un escudito de River como avatar, dice, traidor, hablás, sos bostero y ahora invocás a San Ramón para salvar a Telmo. Ojalá los desafilien. Pero yo no soy bostero. Quiero a River. Estaba un poco alejado de River, me acerqué ahora gracias a Ramoncito. ¿Cómo va el partido? A ver. Dale. Dale, Chucky. Lo bueno es que no me... Chucky. No, Martina Cavala, en serio. Damián. No tapale los oídos a Ramón, tapale los oídos. Mirá a Ramón. La cara de yeso que tiene, boludo. Pobre, sí. Mirá lo que es este tipo, la guitarra de mármol. En diferentes lugares. Hace play. No solté, tapale los oídos a Ramón así con los dedos. Vení. Justo porque ahí está. Ramoncito. Y porque San Telmo juega en contra de tu madre. Ah, el fantasma de la C sigue sobrevolando el estudio. Sigue 0-0, no me gusta. ¿Tenés algo más, negro? No, ya de esta. ¿Quién más crees que te tengo una, no, ya la tengo, ¿verdad? ¿Cómo me no divierte bardear a Guasno? Pobre tipo, le va a dar un ACV de tanto pensar en los números del promedio. Ustedes joden, pero es verdad, ¿eh? ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira, fantasma feo! ¿Tenés idea de cómo va el partido, más o menos? Porque con eso no te das lo cuenta. Lo tenemos en un arco. ¿Sabes? Conoces el resultado, pero nada más. Es un monólogo. Plano inclinado la cancha. ¿Se viene la contra del dragón? ¿No en la radio de defensores? No me importa. Tiene que haber. Tiene que haber, busquemos una. No van a transmitir al aire así, tienen... ¿Qué tienen? ¿Qué van a tener? Tienen miedito. Escúchame, me haces un favor porque me tengo que... Te pongo la transmisión. Me mandas un mensaje para ver cómo salió. Si no mandas nada, ya sé que pero perdió. Pero te burlas. Te mando, no, te burlas. Señor. No, te juro no, que te mando. No, te vamos a respetar. Empate no viene bien. Acá tiene que ganar no, o ganar. No, son porque... 13 finales. 14 con 14 la de hoy. Estamos jugando la número 14. No la podemos desaprovechar. Ok. Tenemos que ganar 11 de 14. Es posible. Sí, sí. Ahora, si hoy no ganas, te quedan 11 de 13. El Barcelona dijo lo mismo. 11 de 14 y salimos. También, y también. Hay un... Con fe, con fe. Ese es con mala fe. Onda. Ese no. Que está ahí. ¿Qué es? Un águila. Un águila con una peluca. Un águila con peluca. Estamos empatando, Berco. Y la remera más rara que vi en mi vida, ¿eh? ¿Alguna apuesta? ¿Algo raro es? Ojo, para mí la remera esa es una señal, porque es un águila con peluca. ¿Peluca para quién? Para Paraguasno. Paraguasno. Y me quedo en la B. A ver cómo va. No llegamos nunca. Santúa. No, Gonzalo, me está haciendo la cebo, Nadeo, bro. Te miraba y yo era así. No. Yo era así. Yo era así, tienen la misma edad. Pues iban al colegio juntos. Bueno, nos tenemos que ir, sí. Vino Sebastián con los amuletos, esperemos que te den suerte. Y si no, tenés que ir a hacer un asalto comando a la casa de la vieja. ¿Y? ¿Está lejos tu vieja? ¿En el cielo o no? Ciudad Jardín. Ah, no. Ciudad Jardín, vamos. Bueno, Ciudad Jardín no es lo mismo un jardín de paz. Así que, por no, menos, por Dios. Está ubicable. No jodamos. Nos vamos. No pongas un último tema. ¿Estás loco? Sí, sí, pongamos. Sí, poné. ¿Qué va? ¿Pasen ya? Iggy. No me compras con eso. Sirve, al Iggy. Al contrario. No, sirve, Iggy. Me lo están haciendo a propósito. Poneme el pasador antes que Iggy. Iggy tampoco. No, sí, Iggy no es un dios. Fracasó, ya. Iggy. Po. Y no, vamos con Bon Jovi, It's My Life, entonces. Ahí está. Bon Jovi, It's My Life, que es la tiene buena onda. La que había elegido Gallo. Te digo, el calor que hace acá adentro. Yo mañana no puedo laburar en es esa condición. Es el calor de los amuletos. Es una locura. ¿No entendés el Gallo que apaga el aire de atrás? Son dos viejos locos. Me pegan la nuca, me quedo duro acá. Mira. Se confirmó la visita de John Bon, ¿viste? ¿Quién es, pa? ¿Septiembre? ¿A la Argentina? Están acá nomás. Se confirmó al Río. Y bueno. Septiembre, ya está. No es lo mismo, señor. Te juego dos meriendas a que viene. No sé, yo te estoy diciendo que viene, que sos loco, ¿qué te pasa? Vamos con Bon Jovi, It's My Life, esto fue Doble o Nada. Nos encontramos mañana, se quedan con el Grupo de la Muerte, que está por arrancar en un ratito nada más, después de esta canción. Gracias, bueno, todos por somos Telmito. Sí, señor, y usted más que todos nadie. Todos somos Telmito. Y eso no, sé porque la hiciste. No es que tenés cosas residuales de tu vieja. Yo no puedo. Soy un boludo, pero bueno, perdón. ¿Y? Huevo a huevo. Se lo hace. Bon Jovi is my life. Let's sing a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. Radio Interactiva, Conexión Interactiva, Vortex Walk, Vortex.com. Comienzo espacio publicitario.